All right, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, Nivel Escondido, episodio 611. Hoy con su anfitrión, el señor Alex Denshock en su stream. Y hoy, como siempre, y les adelanto, hoy como siempre, y me van a ver con Sparo, par de dominguitos corridos. El señor Giovanni Rodríguez, a.k.a. Mr. Sparrow. ¿Qué está pasando, Mr. Sparrow? ¿Qué es la que hay, Alexito? Saluditos ahí a ti, a toda la horda bacala. Y hay que cortarlo así porque yo creo que yo justo unas cosas en... Bien, no, no se cortó. No estoy seguro. No se cortó. Sí, yo como quiera, ¿verdad? No quiero abusar, pero qué bueno que están por ahí. Oye, Alex comenta que vamos a estar un par de dominguitos juntos. Déjame buscar por acá. Es que acá... Hay un ajuste a la agenda, Gato va a estar fuera un par de días, pues uh-huh. Ya en un merecido receso. Por lo tanto, vamos a estar... Actually, son dos semanas nada más. Así esta es. Semana y la próxima. Back to back. Esto, ya después la tercera semana, ¿verdad? El primer fin de semana... Y se reanuda Gato. Bueno, más bien el último podcast del mes serías tú y Gato nuevamente. Uh-huh. De hecho, aprovecho para dejarle saber a todo el mundo que el fin de semana que viene ya toca, ya corresponde otra de las que tanto ustedes esperan y nosotros también acá, otra entrevista de gaming, y vamos a tener nada más y nada menos que a What Ifs Giannis con nosotros. Ya Giannis la teníamos bien velada desde que participó en la Parranda Bacala hace un tiempo atrás y finalmente pudimos coordinar para tenerla en entrevista. Y ustedes saben que en el nuevo formato de nuestro podcast esta temporada, pues incluye básicamente tener no solamente a la persona que vamos a entrevistar como entrevistado o entrevistada, sino que también es invitado o invitada al podcast. Así que yo no me imagino cómo va a quedar ese podcast. Ustedes saben que Giannis es tremenda creadora de contenido, uh-huh. Así que escuchar sus opiniones en vivo fuera del chat creo que va a estar espectacular, así que no se lo pueden perder. Eso es la semana que viene. ¿Okay? Yo tuve la oportunidad de conocerla en persona. De hecho, vino aquí a mi casa, o sea, vino para cuando tuvimos el evento de Navidad acá en Power of Pincho, que me la presentan y yo, ¡ah, ok! ¿Sabes? Es que es tan difícil a veces ponerle como que un rostro a un creador de contenido que a lo mejor lo viste un día, lo viste después, y como que dejas de seguirlo por un tiempito, y cuando te los reencuentras, como que, espérate, ¡ah, verdad! Pero sí. Ella es pinchulita. La pasaron bien acá ese día. Qué bueno volver a dialogar con ella un ratito. Así que nada, estamos aquí en nuestro podcast de todos los domingos. El chat ya hay unos cuantos por ahí que de tempranito ya están bailando y ya estaban asomados por ahí el combo. El primer en verdad fue Coutaino, que estaba campeando, pero no escribió. Escribió, así que no podemos taggear su comentario. Pero por ahí está Monclo, que si no me equivoco, es uno de los auspiciadores. Sí, señor. De Nivel Rivals, nuestro evento del mes de marzo. Alex, la pregunta que todos queremos saber. Uy. ¿Dónde están las reglas del torneo? Bueno, yo en el stream del jueves, el jueves, yo uh-huh. compartí visualmente, enseñé el documento. De la ok, regla. Pero todavía no están publicadas. Publicadas, no. ¿Y para cuándo? No, ¿esta semana? Yo creo que ya entre mañana y martes se pueden publicar, porque básicamente estaba esperando algo que ya Gato me confirmó. Yo creo que estamos bastante sencillos, yo creo que sí que las podemos publicar, pero por lo menos yo, el documento lo voy a poner, de hecho yo creo que está en la carpeta de Nivel Escondido, o sea que yo creo que ustedes lo pueden accesar. Yo pues por lo menos en mis intervenciones voy a seguirlo compartiendo visualmente, leyéndolo, pero sí, yo creo que ya mañana, el martes, se puede publicar en nivelescondido.com para, ¿verdad?, para beneficio, ¿verdad?, de los que todavía están un poquito... Yo entiendo que ya más o menos todo el mundo ya entiende el concepto, entiende lo que vamos a trabajar. Yo creo que estamos apuntando a probablemente un torneo de 6 equipos. Ese sería mi máximo número de equipos que estaríamos tirando a participar. Porque si nos vamos a 8 equipos, se nos puede hacer un torneito bastante extenso, y tendremos que correr hasta encuentros fuera de streams para poder avanzar. Pero me gustaría que si por lo menos somos un grupo pequeño, de por lo menos de 4 a 6 equipos, pues podamos transmitir todos los encuentros y pues todo el mundo pueda vivir la experiencia, tú sabes. De 6 suena espectacular, entonces lo corres, ¿verdad?, con el formato que, uh-huh. que Gato, ¿verdad?, sugirió, uh-huh. Y yo creo que ahí sería el sweet spot. Si lamentablemente hay más gente que se quiera inscribir, pues tienen que esperar algún otro evento de Marvel Rivals, ¿verdad?, ya acá el brand es oficialmente Nivel Rivals, cortesía de mi hermano, el Bedouin Creative, creatividad, innovación. Bedouin Creative, ¿ok? Sí, que de hecho es uno de los auspiciadores, pero obviamente, y lo hemos... constantemente anunciado, Bewin nos está auspiciando en cuestiones, ¿verdad? Gráficos, video, sí, sí, este, material promocional para redes sociales, overlays. El hombre se tiró, o sea, se tiró. Mira, lo que yo no te puedo aportar, económicamente te lo aporto en visuales. Y yo me quedé como mind blown, porque hello, gente, y eso es tiempo. Y tiempo. Eso es tiempo, sí, eso es creatividad, eso es trabajo. O sea, literalmente, si él llega a cobrarnos, ¿verdad? Lo que básicamente nos trabajó, obviamente sería una suma de dinero a ¿cómo te digo? No cuantiosa, en el sentido de que, ¡ah, diablo, no lo podemos costear! No. Pero, pues, simplemente nos la auspició. No se asusten, ¿verdad? Él les hace los quotes de acuerdo a lo que usted está pidiendo. Exacto. Es a lo que voy, ¿verdad? No es que sea inaccesible. Pero sí, ¿verdad? Tiene un costo y él simplemente no cedió todo ese arte, ¿verdad? Y su tiempo, ¿verdad? Su creatividad para efectos de envolverse en el proyecto. Él cree en el proyecto, sí, cree en nuestros torneos. Esto, a él le encanta, ¿verdad? Siempre que puede colabora. No es la primera vez que Bewin colabora con nosotros. Él tiene, ¿verdad? Su huella está presente en nuestros premios de los Golden Bacala Awards. Está presente en vivo porque regresa también en lo que fue el evento de, bueno, el torneo, porque esta vez sí era un torneo. De Fall Guys, el evento de Halo también. O sea, eso fue espectacular. Y la pasamos súper bien, obviamente, ¿verdad? Este, con ciertos assets de arte, cortesía de Bedouin Creative. Y pues nada, estamos bien pompeados en cuanto al evento, ¿verdad? Que hacer el segue. Este, Alex, ahora mismo tenemos ya varias personas inscritas. Estamos en ruta a publicar las reglas. Tan pronto las reglas estén oficialmente, esto, ese enlace se va a compartir en redes sociales junto con la promo que va a estar corriendo fuerte en estas próximas dos semanas. Cosa de que las personas, ¿verdad?, en redes sociales que no se hayan enterado por X o Y, pues específicamente se enteren, ¿verdad?, de parte oficialmente, ¿verdad?, de las cuentas de Nivel Escondido, que recuerden que estamos en todos lados como Nivel Escondido. Sí, así que Popia eres la que hay. Sí. Ajá. Quiero añadir que ahora mismo, si van a la sección de puntos del canal, solamente van a ver dos readings, o sea, dos inscripciones adicionales. Eso sería para completar las primeras 24 que sacamos para un total de cuatro equipos, ¿verdad? Este, yo sé que todavía, por eso digo, ahora mismo hay un corillo que se van a inscribir todos de cantazo, este, que es el equipo de Cherry Gang. Este, entonces, ellos se van a inscribir todos de cantazo. Ya hay unos cuantos que ya están a punto de llegar a los 10,000. So, yo mañana, durante mi transmisión regular de los lunes, mañana vamos a añadir 12, bueno, serían 10, no, sí, 12 adicionales a las dos que quedan. O sea, que van a haber 14 readings adicionales. Tú más de los dos que están, más los 12 que voy a añadir. Y ahí entonces son los 6 equipos. O sea, dándole chance a que este grupo que se va, que estos van a redimir a la misma vez, que eso será un evento cuando lo hagan. Todos quieren redimir al mismo tiempo, sostén pendiente de eso, y maybe, y como ya mencioné en el Discord, donde están todos los participantes, que de hecho, aprovecho por aquí, obviamente, saludo el chat, Taxín, estás por ahí, tú te inscribiste, yo necesito que tú entres al Discord de Nivel Escondido. Yo te mandé un mensaje directo por WhatsApp, perdón, por Twitch, por el servicio de mensaje de Twitch, y no me has contestado. Digo, por lo menos, hasta hoy, no me has contestado. No sé si es que a lo mejor no utilizan mucho el servicio de mensajería de Twitch, Taxín, pero necesito que a la medida que puedas te unas al Discord de Nivel Escondido, porque se creó un chat para todos los participantes del torneo, para que la comunicación no se pierda en el Discord regular o en otra red social que se inunde de mensajes, de GIFs, de memes, de noticias, de videos, y se pierde. Por eso se creó ese grupo. Ya yo estoy allí, te tagueo. Ah, ¿ya entraste? Ah, ok, pues perfecto. Perfecto. Pues gracias, Taxín, gracias. Gracias. Perfecto. Sí, y yo creo que me faltaba alguien más. También me falta, hay unos cuantos que se inscribieron que no le pidieron mucho. Mira, si ustedes las conocen o los conocen, por favor, déjenle saber que entren al Discord de Nivel Escondido. Es que quiero tener todos los participantes ahí. Al fin y a la postre, si no están todos, pero que por lo menos estén los capitanes, está bien. No hay problema, porque el capitán le va a hacer el relay de la información de lo que se discute. Sí, información. Lo distribuye. Exacto. Lo importante es que haya alguien representando el equipo ahí. O le quede los 6. Hay 4 en el Discord. Está bien. Pueden compartir la información, no hay problema. Me gustaría que estén todos, pero si no, pues que haya representación de cada uno de los 4, 5 o 6 equipos con los que terminemos para el torneo. Aprovecho también para una vez más mencionarle y agradecer a ese que está por ahí, el hombre que hizo el rizo a la FKA, no voy a decirlo, Horda Bacala, es para el Popo, que también se tiró ahí como un auspiciador Y se tiró ahí, dijo, espérate, vamos a hacer esto más interesante y vamos a duplicar ese premio al primer lugar. Anda pa'l carajo, o sea, el hombre de los double stakes. El hombre de los double stakes, tiramos un premio para el primer lugar en el equipo. Era de $120 para el primer lugar. O sea, que iban a hacer gift cards de 20 pesitos cada uno para cada uno de los ganadores. Y él se tiró y dijo, no, dale, vamos a duplicar esto. Ahora esto incrementa el pote para primer lugar a 240 pesitos para el primer lugar. O sea, lo que significa que son gift cards para cada uno de los miembros del equipo campeón de 40 pesos cada uno, ¿ok? Así que eso está espectacular. Gracias, es para el Popo. Esto salió de él. Yo no sé, de hecho, yo no le he pedido piso. Yo no me he comunicado directo con nadie. Yo estoy dejando esto al que quiera, al que saque de su corazón hacerlo, se comunica conmigo y muy gustosamente cuadramos la manera como usted nos puede auspiciar y lo incluimos ahí en el grupo de auspiciadores. Ale, ¿a qué hora es? Ay, santo padre. Ay, señor. Esto están jodiendo, porque si hay algo que sí se ha dicho, es el día y la hora. Sí, okay. Sí, sí, 29 sí. De marzo, 7 de la noche de Puerto Rico. Yo puedo entender que ustedes no sepan nada de lo demás, porque pues, you know, we're working as we go. Pero, fecha, hora, el título del torneo, el juego que se va a jugar, esas pendejadas ustedes las saben ya. Vamos a controlarnos, corillo. Mira, por ahí un saludito a Bonco, a Tansin, a Ángelton de Miranda, Gitanita Silén, que está por ahí también. Dijeron con Taino, sí, Tairito, que tú estabas en el chat lurking, pero no comentaste. Bello, so, por eso no podía, ¿verdad? Darte tag. ¿Qué está pasando? ¡Horda! ¡Ocala! Dice por ahí Lichibanca, Azuquita, obviamente el Rise of the Spider Popo. El Selling Door, saludos, corillo, éxito ahí, gracias, Selling. Y aprovecho que te tengo acá, he estado así por escribirte y esta semana, aunque estuve de vacaciones, entre una cosa y otra, no te escribí, me disculpo, pero quería comentarte que la medalla, que es tu premio, ¿verdad?, de MVP, o es parte de tu premio de MVP del torneo de Helldivers, yo pensaba que salía ya el viernes del torneo, pero no, esa medalla todavía no ha salido. Tan pronto yo la reciba, macho, va en dirección tuya, pero todavía no ha salido. O sea, entiendo que sale en junio, pero ya está preordenada, ¿está bien? Así que quería aclarar eso públicamente. Te tagueo, dice Dancing, el Surfing Boy. Ah, ¿qué hora es? Mira, qué mamagüevo. Besito volador para todos, ¿qué es la que hay? Mira, Sparo, testeando gatos, dale un memo. ¿Cómo que testeando? Sí, sí, estoy testeando. Mi compañera de trabajo me escribió algo y le tuve que contestar, pero ya estoy aquí con ustedes, papi. Yo soy, ¿cómo se dice? Versátil, tranquilo. Multitasking. Yo sé transferir skills, papi. Yo sé eso. Ah, no, ay, santo Dios. ¡Ah! A las 3:30, confía. El Celindor por ahí, ver, ahí está confirmando. Sí, papi, estamos al día. Estamos al día. Y ahora sí, y la Verax también está por ahí. Y la... besote para Ailida. Mira, Darkness, la seguridad hecha carne. Dice, yo y el equipo estamos esperando al último tener los ahí puntos. Está. Mira, a ver, que son, ahí hay un equipo. De hecho, yo excelente, creo que... excelente, oscuridad. Darkness, ese es el equipo de Cherry, ¿verdad? Tú estás en el equipo de Cherry, si no me equivoco. Esos son ellos. Esos seis se van a tirarle cantazo y todos van a redimir. O sea, eso va a estar espectacular. Ah, mira, no. Este es otro equipo. Ay, Dios mío. No te lo pueden quitar, Selindorf. Ni el MVP, ni el MTP. O sea, el most... ¿cómo es? No. El MVT, el Most Valuable Taco. Porque se lo ganó comiendo taco. Eso estuvo cabrón. No, de verdad. El evento de Helldivers. Ah, el equipo de Lee. Ah, el equipo de It's Lee. Ok. Ya lo... vamos a... ay, mire, yo no sé. Esto me asusta. Ahí está, yo no sé. Por ejemplo, el nuevo va a estar... yo he estado alimentándome, yo he estado consumiendo mucho contenido de Marvel Rivals, viendo eventos, buscando videos, yo he estado, o sea, y de verdad que se dan súper caóticos, pero se dan brutales. Nice. Así que hay que estar preparado para todo. En este juego, ahí sí que digo yo que ahí no hay skills transferibles. Ahí es si usted es bueno con su mouse o con su control o no. No joda que si jugaste Overwatch, tienes alguito más o menos de conocimiento previo. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de si es transferible. Volvemos, no es que sea exactamente una copia de que, oh, si sabes jugar Super Mario bien cabrón, vas a saber jugar Sonic bien cabrón. No, pero vas a saber transferir, que es un fucking juego de plataforma, de izquierda a derecha. Uh-huh. ¿Está bien? A eso es lo que nos referimos con los skills transferibles. ¡No me den cuerda, puñeta, que estamos empezando! ¡Compórtense! Ok, seguimos. Dice Sergio, para güey, yo estoy en los realengos. Ah, mira, está en los realengos de nivel Rivals. En los Mercs for mira Hire. ¡Mira gato! ¡Disparatero! ¡Ja, ¿En qué consola se juega? Pregunta por ahí el Watcher. En todas, porque es multiplatform. Sí, hasta sí, ahí hay ni break, hay ni break. Bienvenido, papi, a su quita papi. Saludos, sí, eso es lo bueno que tiene, que es multiplataforma, o sea, que todos pueden jugar. Entiendo que en este momento. La sombra para joder. Sí, no, entiendo que hasta, por lo menos, hasta lo que yo he visto, el crossplay no es como, por ejemplo, Fortnite, con los jugadores de Switch. Y eso, sí, no hay ventaja. Es skills que usted ha aprendido en este tipo de juego, en Hero Shooters, Overwatch. Sí. ¿Cuál era que yo jugaba con Nicole y Juan? ¿Paladins era que se llamaba? Paladins. Sí, o sea, hay unos cuantos que son Hero Shooters. El famoso Hero Arena. Hero Arena Shooters. Sí, exacto. Así que, pero este tiene algo, no sé, tiene algo que honestamente. ¿Cuál? Marvel Rivals. Ah, gracias por aplicarla. ¡Ah! Especificar. Este tiene algo. ¡No es! Este tiene algo para mí. ¡No dices! Este tiene. No, que por lo menos a mí este jueguito, de verdad, honestamente, Marvel Rivals, está cool. No sé si es por la estética, no es tan jodón como para, tú sabes, para tú pasar las visitas con un corillo, de verdad, se vacila. Esos jueguitos sí, tiene una magia de que, para empezar, cada personaje ya tiene un lore que a ti más o menos te agrada si sigues alguito de Marvel. Exacto. Son personajes altamente conocidos. Y encima, son en tercera persona, o sea, tú realmente puedes disfrutar cada skin que either compras o haces unlock. En un juego como Overwatch, ¿verdad? Estaba comentándolo ayer con Bernardi, que tuve la oportunidad, de eso vamos a hablar en qué es la que hay, de jugar con él un ratito Marvel Rivals. Los skins en Overwatch, tú los compras para los demás. Tú como tal no te lo disfrutas, ¿me entiendes? Te ven aquí en el menú. Pero tú no. Entonces es un poquito frustrante en cuanto a eso. Sí, la oscuridad, saluda por ahí a todo el mundo. Espero que estén bien. Yes. El campeón de vivo, el que recibió la distinción de Psycho Frank Grand Champion Award. Y gente, Vivo regresa, el evento más grande del verano, acá que te trae nivel escondido, 7 noches, 7 torneos, eso viene, o sea, ya después de marzo, ¿verdad? Que se acaba de nivel Rivals, es prácticamente vivo, o sea, empieza el Bacalao Fight Club en abril, todos los viernes, excepto un sábado que se va a jugar, hay un Bacalao Fight Club Special Edition que se tuvo que mover a abril, así que abril es el mes oficial de la violencia digital en el dojo Bacalao. En mayo, básicamente, Alex, lo que tenemos es el Vivo Reveal Showcase. Todos los juegos que se van a estar jugando, actually, en vivo, se revelan en mayo. Y entonces, en junio, ya de rolo, lo que hay es Vivo 2025. O sea, brutal. Este gato está cabrón. ¿Qué pasó? Algo así. Totalmente inservible, Catorejo. Totalmente inservible. Para beneficio de los que nos están escuchando, ¿quién es la primera de Alex? Es Leo. Dice, skins para juegos en primera persona es como tener una crayola blanca. Continuaremos. Comentario de Gatorejo. ¡Dímelo, Cerito! ¿Cómo estamos en esta noche, bacalao, azúcar, papi, Cerito, con en la casa? Cerito dice, pues sí, realengo, no sé quién es mi capitán o capitana, pero aquí estamos, dice por ahí Cerito. Muy bien. Gato tiene toda la razón. Eso es algo tan inservible, una crayola blanca. Al igual que un lápiz de color blanco. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres un lápiz de color blanco? O sea, oh my God. Oye, si te pones técnico con algún artista físico. Ah, bueno, sí, para hacer sombras, difuminar. Sirve para aliviar colores o aclarar esquinas. Pero para un niño. Tiene uso. Sí, pero para un niño no tiene uso. Pero para los mortales, el blanco es como que, ¿para qué? Para pintar en un papel de otro color también. En papel negro. Brega. Yo tuve una libreta negra en la universidad y tan nice, cool, nice. Pero el bolígrafo era tinta blanca, pero ahí tan está. Chévere, papel de cositas, pero como para tomar nota en un salón de clases, no lo recomiendo. Mira, ahí la dice que para los highlights, las esquinitas y resaltar, exactamente. Pero nosotros somos mortales, nosotros no caminamos en ese, ¿cómo se dice? En ese reino de las artes, en ese mundo, nosotros no. Yo solía caminar en ese mundo, pero me quité hace un montón de años, así que ya. Ay, santo. Gente, disculpen, yo iba hablando y acá muerto la risa, pero es que no puedo. No. Sí. Quedó el show. Yo traduje. Ya, tú fue el mejor, de verdad. Está brutal. Así que, wow. Pero nada, gente, eso es básicamente, resumen, eso nada. Vamos a esperar todos esos readings que faltan. Es muy probable que queden gente que a lo mejor se queden, que redimieron y se queden fuera de equipos. Si eso sucede y llego al tope de los seis y nadie lo reclutó, pues nada, yo, bueno, les devuelvo los puntos porque, again, mi número máximo será hasta seis. Tiramos un torneo de siete u ocho equipos, va a estar fuerte. Y más en Marble Rivals, va a estar jodón. Nada, seguimos trabajando, esto sigue evolucionando. Día tras día, esto sigue evolucionando. Yo no pensaba que el hype iba a estar tan trepado como se sentía, porque yo me dice, Ale, el hype está brutal, hay que hacer algo de Marvel Rivals, ahora en marzo, te toca a ti el evento, ¿qué tú crees? Y yo, pues dale, meterle mano, pero... Yo lo dije, yo iba a poner el tema, pero a mí me dijeron que no. Y al fin y al cabo, ¿qué pasó? ¡Nivel Rivals! El 29 de marzo, vamos allá. Ahí se prendió la cosa. Escríbeme un DM para... ¡Ah, ¡Oh, mira, Guacho! Ahí está. Guacho quiere ahí también otro... ¿Cómo se dice? Otro auspicio. Te escribo, Guacho. ¡Nivel Rivals! ¡Anda para el carajo! ¡Anda la purpose! ¡Ay, vine! Gracias, Guacho. ¡Esto se está saliendo de control! Déjame anotarlo por aquí, Alex. Gracias, hermanito. Sí, perfecto. Guacho, como siempre, papi. Un abrazo, un besote, pero como te lo puedo dar, me lo doy yo mismo. Sal de aquí, selfie. Ah, bueno, aleja, Satanás. Mañana se te empieza a caer el pelo. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Deja, no hables mucho de eso. Pues si todo el mundo lo sabe, Guacho. Eso es un secreto a voces. Vamos a respetarnos. Eso de la caída de pelo. Eso de la caída de los pelos. Que me voy a hacer dreads. No, pero yo digo, Alex, a ti no se te va a caer el pelo. Pero tú te vas a hacer dreads. ¿Tú estás hablando en serio, Guacho? ¿Tú estás jodiendo? Yo con mucho disimulo, yo estoy cayendo. Yo estoy lentitamente entrando en ese club. Pues, qué cara. Eso, digo, no a todos le va a suceder, pero pues, a los que le va a suceder, poco a poco le va llegando. Yo tengo herencia, en mi familia yo tengo herencia, por parte de mi difunto padre. Tengo herencia de tío, todos calvitos. Pero por lo menos muchos de ellos, a la edad que tengo ahora, ya estaban full calvo. Y ahora mismo mi edad, pues todavía tengo. Pero si se fija, mira. No me sigas mucho, pero mira. Ven aquí, mira. ¡Sí! De la diadema, arriba. Sí. Ay, ese es como la de surfing, que surfing parece un fraile. Sí. Cabrón, él parece que salió de una película de Robin Hood. Fraile Alex, esa es la que hay, Fraile Nation, sí. Sí, y fíjate, yo no me había dado cuenta. Quien se dio cuenta fue mi barbero. Que me dijo, mira Alex, tú tienes aquí, entonces, él cuando me recorta, él trata de no bajarme mucho. Porque dice, acá el mundo está bien pegado. Me dice, Alex, si te pego mucho el recorte, se te nota. O sea, es ahí. Yo, pues nada, lo recibimos bien, eso no es nada. Tarde o temprano. Pero yo si me quedo, lo acepto. Yo o me paso la máquina, claro. O no me hago. No, pero no me voy a recortar con Sharpie. Ni inventa. Claro. No. Claro, no va a ser... nosotros... Oye, yo he mentido, surfing, yo no he mentido. Pero este rapo es insultando a uno. Aquí se habla con la verdad. Lo importante es que si usted es calvo, al menos no sea ni bocón ni huele bicho. Ahí es que está el verdadero problema. Un saludito a los paras. Y si estoy raspacoco, yo no voy, o sea, si se me ha caído el 70% del pelo, yo no voy donde un barbero. Porque para qué yo voy donde un barbero. No, que va a recortarme. ¿Recortarte qué? Reconócete, demonio. ¿Recortarte qué? Pásate la navaja y sigue andando. Voy a hacerme el blow miércoles te va a hacer tú si no tienes pelo. Contra, o sea. El recorte paz. Bien lo dijo Motomonku. El recorte paz, que incluye una sentadita en la falda del barbero una vez al mes. Exacto. Wow. Pero no sé qué hacen algo. Wow. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Mire qué salchichón. Ay, venir. En todo caso, la chiquita Carmela iba en coche. ¡Ah! ¡Tiradera! Sefin, lo que pasa es que yo siempre tengo clavado en mi pensamiento. ¿Para qué le rocen el codo, cabrón? Eso me huele a relato de la vida real. Yo no sé. Aquí como que hay relatos de la vida real. Eso está más real que la vida misma aquí en estos momentos, en este chat. No puedo. Aquí, esto sí que es un caso de la vida real. Oye, y Selfie rápido Rosando, se peló a reírse. No lo negó. No, rozando el codo. Ay, vete pa'l carajo. Guacho, y tú pides... Entonces lo triste es que tú pides a tijera y es que la cosa se pone mala. Uf. A tijera. Uf. Para que se tarde. Para que se tarde y el movimiento según recorta. O sea, porque con la máquina, la persona está quieta, pero cuando coge la tijera y le tiene el macete para limpiar, ahí hay que preocuparse. No vacile. Tú sabes, mira, fue de relajo, haciendo un paréntesis. Ajá. Aquí en Cuamo, a principio había un poquito de barbería. Y había una que era la que más se llenaba. Había recortes para caballeros y recortes para jóvenes. Y un barbero en particular tuvo problemas porque el tipo tenía esa mala costumbre que él te recortaba y él acercaba a los... O sea, tú pones los brazos en los, ¿verdad? En los handles de la silla y él se acercaba y entonces cuando recortaba, pues hago el chiste del movimiento, él te recortaba tijera y se meneaba, lo cual yo entiendo que no es necesario. Él se meneaba y él te rozaba. Mi padrastro una vez se recortó con él y me lo comentó. Oye, ¿tú te recortas con fulano? ¿Por qué? Me dice, porque tiende a hacer esto. Después nos enteramos que tuvo un chamaco, le estuvo malo, lo empujó y se formó una pelea entre la barbería porque el tipo se sintió como que lo estaba haciendo como cadrero. Sí, claro. Como que algo pero, rarito ahí, algo rarito ahí. ¡Goloso! Como dice por ahí, Sí, no. El tipo le dice, mira, echa el John que sepa allá, tú sabes. Y se formó. El tipo después lo votaron y se desapareció. Y este chiste del roce, me acuerdo de esa historia acá, de esa barbería. La barbería eventualmente se fue y siguió el cambio de lugar y qué sé yo, que se mantuvo. Dejó de recortar al joven y era más que, a hombres adultos, o sea, caballeros. Pero sí, cuando Guacho dijo eso, me acordé esa historia de ese barbero aquí en Cuamo, mano. El barbero Rosetín. Y dice que llegó Primer media hora más tarde. Ajá. Y 18,000 comentarios después. En todo pero caso. Bueno, tenerte por acá, Guidi. Bueno, en todo acá. Caso, un bolso de Dorito después. A su quinta patía. Gracias a todos por estar por ahí. Gracias por llegar hoy al podcast, gente. Gracias, cuidan. Nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Mira, no, luego de esta tremenda introducción que tuvimos como, es que yo no sé qué es lo que está pasando últimamente, me pasó otro día con Gato. Con Gato hicimos 7 podcasts en uno. Hubo como 7 temas en uno, y aquí llevamos como 3. O sea, esto, los calvos, Marvel Rivals, ay, mi madre. De todo como en botica. Ay, mi madre. Llego y están hablando de roce. No, pero espérate. Ay, bendito sea Dios, ma. Estaba explicando algo ahí que pasó. Pero ay, tranquilo, Guido. El guayaguaya de Levilla en el codo. Ay, señor. Ay, mi madre. Ay, no. Ay, carajo. Hablamos también de arte gráfico, ¿no? Si te digo, 4 temas. Sí, también. 4 temas en lo que comenzamos el podcast. Así que, Corillo, de esa manera, hasta aquí nuestro... Vuelvo otra vez, digo que nos vamos. Vamos entonces con las secciones que tenemos para esta noche. Como siempre, tenemos las noticias, tenemos los estrenos, tenemos el tópico de la semana, que hoy vamos a estar jugando con Sparrow Wolf. Y les puedo adelantar, hoy Sparrow va a tener la tarea de identificar a qué película pertenece la línea, la cita o la frase que yo le voy a estar leyendo, ¿ok? Son películas de cultura geek, otras de cultura un poquito más dramática, que a lo mejor la he escuchado, ha visto memes, la han comentado, a lo mejor puede ser que las adivine. No son nada difíciles, son bastante llevaderas, así que ya, ese va a ser el tópico para hoy, y obviamente que es la que hay, y obviamente los anuncios de eventos de comunidad. Así que de esta manera vamos a arrancar entonces con las noticias más relevantes para esta semana, ¿verdad? Tuvimos que raspar un poquito el pegado. La cosa está un poquito lenta, pero aún así encontramos algo para comentar y compartir aquí con ustedes. Y nuestra primera noticia, gente, es que se estuvo anunciando que oficialmente se va a estar cerrando el juego de Star Wars Hunters. Zynga, ¿verdad? Que es el desarrollador publicador, anunció que este jueguito, que es un shooter 4 versus 4 free to play, va a estar cerrando para otoño de este año. La última actualización fue va a ser el 15 de abril, y esto pues obviamente el juego va a seguir disponible hasta el 1 de octubre. Repito, después de esta actualización, usted va a tener chance de jugarlo hasta el 1 de octubre, que es cuando eventualmente los servidores van a estar cerrando definitivamente. Obviamente, Zynga agradece, ¿verdad?, a todos los fans que estuvieron apoyando este proyecto desde el primer día y que todavía, al momento, pues siguen jugando este juego. Hasta el momento, ellos confirman de que no van a haber reembolso de cristales. Cristales, básicamente, o crystals, es el in-game currency que usted compra para comprar cosméticos y cositas dentro del juego. A pesar de que, ¿verdad?, de que van a cerrar, no van a estar reembolsando lo que ya usted haya comprado con anterioridad. Así que están aconsejando a los jugadores que si usted tiene, ¿verdad?, balance en su cuenta de cristales, que los gasten antes del 15 de abril Porque después del 15 de abril se van a deshabilitar todas las compras del juego. O sea, en otras palabras, si usted hizo la inversión, compre y va a comprar skins, lo que sea, disfrúteselo hasta que el juego cierre en octubre, ¿ok? Pero no van a hacer reembolso de cristales en el juego. La extensión de la quinta temporada de eventos, esto se va a extender 3 semanas y se van a estar tirando eventos toda la semana, al igual que van a estar tirando packages en la tienda hasta que la tienda deje de funcionar. Así que, nada, van a estar dando también unas cuantas cositas, van a abrir unos cuantos modos adicionales. O sea, si usted es de los que estaba metiéndole este juego, que by the way, cuando yo vi la noticia, tú ni sabías de este juego. La verdad, yo me acuerdo que un par de gente se pompió por ahí para jugarlo. Era bastante popular en el Switch. Sí, sé salió que, para Switch. Por ejemplo, nuestro panita Alter Latino lo jugó un tiempo, le gustó. También Superstars. Estuvieron pompeaditos con el juego, pero al juego dejarlo secluded en Switch, pues como que, you know, no agarró tracción más nunca. Y pues como bien, ¿verdad? Le está diciendo Singa ahí en entre líneas, Singa su madre. Básicamente es lo que está diciendo la compañía. Gracias por nada, juego. Gracias por nada. Sí, sí. ¿Verdad? Agarrándome al chiste que tiró por ahí el Watcher, que dice: Singa agradeció a los singones. Ok, ya. ¡El diablo! Y también está Bernardi por ahí. Un saludito a Bernardi. Saludos, Bernardi. Muchachos, igualmente, bendiciones al chat. Dice por ahí: ¿Cuál juego? Sorry, no escuché. El de Star Wars. Star Wars Hunters. Eso es mobile y Switch. Sí. Ahora va a estar disponible. Hasta el 1 de abril cierran los servers definitivamente. Así que, ya parece que a lo mejor, como tú dices, agarró cuando salió, pero de momento... No logró la atracción que querían con el juego. Y again, al dejarlo confinado solamente en Switch, si maybe hubieran abierto el juego a que fuera cross-platform, whatever, que es mucho... Es el approach que hemos estado viendo consistentemente con múltiples juegos, valga la redundancia, multiplayer. O sea, si el juego tiene algún factor de multijugador... Lo que está sosteniendo los juegos y dándole rentabilidad a largo plazo es que el multiplayer, al menos, sí sea cross todo. Que sea cross platform, si se puede cross gen, para llenar esos lobbies, ¿verdad? Y simplemente asegurar que el juego no muera, ¿verdad? Porque muchas veces, después de que el juego, sobre todo si tiene algún tipo de historia, después de tú jugar la historia, el juego queda prácticamente rezagado. Mm-hmm. Tengo entendido que este juego era prácticamente un multiplayer period. Era el batalla, vámonos, sí. En una arena, ajá, y tú ibas y matabas y tenías varias clases que escoger. Habían un grupito de Jawas, creo que eran, que jugaban juntos. Era un solo personaje, pero eran como 3 Jawas montados uno encima del otro. Había un androide, había otro que se parecía a Boba Fett, pero no era Boba Fett, ¿sabes? Como que con armadura Mandaloria. Un extraterrestre. No habían Jedi. Pero ya, esa era la idea del jueguito. Por ahí Guacho nos pregunta, ¿vieron la noticia del video del AI de PlayStation del personaje de Aloy? ¿Y cómo reaccionó Ashley Burch? No tengo idea. No lo he visto. Si quieres comenta, no he visto nada de eso. No. Y llega por ahí mi hermano, el Bedouin Creative. Saludos, hola, bacala, bienvenido, el Bedouin. Que mira, por tu culpa tuvimos un segue al principio del podcast. Después, si es que no estabas por ahí en Lurk, te invito a que escuches porque sentimos las gracias. Pero encima de eso también bifurcó como en 3 temas por culpa tuya. El Shinobi creativo, le dicen ahora. Sí, papi. Y el tipo que mira, se enfrenta a 40 ninjas en un mismo balcón por 5 horas corrida y como quiera tiene estamina para seguir streameando. Sí, señor. Mira, por ahí nos tiró el Guacho. Déjame tirar esto por acá, verlo por aquí. En lo que estamos entonces al día en el chat. Uh-huh. Alex, si quieres ve tú mirando esa noticia, en lo que yo cubro la otra. Dale. Y aprovechando, ¿verdad? Lo que Alex comentó de los coins dentro del juego, me recordó algo que ahora mismo no estoy en cámara, ahora sí, sorpresa, llegué, yes, estoy aquí, sí. Que nos comentó RPR en el Discord, y es que las monedas de Nintendo de oro, específicamente si usted tiene monedas de Nintendo de oro por haber adquirido cualquier compra de manera digital, sepa que tiene que gastarlas antes del 25 de marzo. Después del 25 de marzo, lamentablemente, quedan obsoletas, ¿verdad? Las que usted no utilizó, y eso cortesía de nuestro panita RPR. Lo que Alex va y disecta y más o menos tira su opinión en cuanto a la noticia que nos comparte el Guacho. Vamos a la próxima noticia de esta semana, gente, y como bien dijo Alex, una vez más, fue trabajoso encontrar noticias esta semana, pero nunca tan trabajoso como para este servidor dar una noticia de nada relacionado a Gears of War Judgment. Eso no va a pasar en este podcast. Por lo tanto, La noticia que estaba aquí la cambiamos y esta es la que hay, gente. Sony está celebrando en estos días 20 aniversario de God of War con una variedad de contenido y productos específicamente, obviamente, para los fanáticos de Kratos. Lo que más sobresale en estos días es el hecho de que añadieron contenido adicional para el juego de Ragnarok. Esto con un skin de clasificación de Odisea Oscura. Esto antes se obtenía al comprar God of War, al completar, debo decir, God of War 2 en dificultad máxima. Ahora está disponible gratis en God of War Ragnarok, ¿verdad? Como dije, este próximo jueves 20 de marzo, los jugadores de God of War Ragnarok en PlayStation y PC van a recibir una actualización gratuita con este skins, armaduras, armas y escudos temáticos, todos relacionados al 20 aniversario de God of War. Se añade también una opción de editar la apariencia de los accesorios de armas y el run del escudo, aunque los skins de armas requieren que estén completamente mejoradas. Es decir, necesitas tener, ¿verdad?, el arma maxeada, como quien dice, para poder aplicarle estos skins. También va a salir mercancía como libros retrospectivos, un set de 13 LPs, ¿verdad?, long plays, estos en vinilo, ¿no?, de la banda sonora, y un peluche gigante de Jormungandr, el hacha, ¿verdad?, que también tiene el Leviatán magnético. La ganería Nucleus, esto en Los Ángeles, va a tener una exhibición especial de arte dedicada a God of War, corriendo del 15 al 23 de marzo, con arte conceptual y memorabilia, todas relacionadas a God of War. Así que si usted de casualidad está en Los Ángeles y está cerca del Nucleus Gallery, del 15 al 23 de marzo, quizás sea algo que hacer mientras está en Los Ángeles en esa temporada, en ese bracket de tiempo. PlayStation Plus Extra y PlayStation Premium también van a tener descuentos, todos relacionados a God of War Ragnarok, God of War del 2018 y God of War 3 Remastered. Además, hay también descuento en Steam para estas versiones de PC, específicamente de God of War 2018 y God of War Ragnarok. Así que los fanáticos de Kratos, boy, están de fiesta, ¿ok? Azuquita nice para todos ellos. Tú sabes que ese es un juego, a mí que me encanta tanto God of War, y entonces es la hora que yo nunca me he comprado Ragnarok. O sea, yo lo tengo ahí, muriéndose de la risa. O sea, no sé por qué no me ha dado con comprarlo, porque a mí me encantó God of War, o sea, el último que salió para Play 4. Y de verdad que, y no sé, no me ha dado con comprar Ragnarok. Y no, porque a mí me encantó la historia, y me gustaría seguir ¿verdad?, la continuidad de la historia que disfrutamos en el God of War anterior. Pero, qué sé yo, no sé, no me ha dado con comprarlo. Vagoneto, macetería, honestamente no sé ni cómo explicarlo, de verdad. Tío, me preguntó que cómo fue, mira, Jermengenderderder, míralo ahí. Eso es lo que se supone que diga y no sé decir. ¿Cómo es que se pronuncia eso? Your, ¿verdad? La J y la O con apóstrofe, your. Se supone que sea your. Jormungandr. Jormungandr. Ok, suena cool. Jormungandr. Esa hostia, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Jormungandr. Familia de Gundam. Familia de Gundam Wing. Sí, Gundam Wing. Dice por ahí el Capi, Jormungandr. Exactamente, culo. Sabe que así mismo. Estoy viendo uno ahí en Steam para los superamantes de Minecraft. Regresa a Minecraft Live pero el próximo 22 de marzo. Qué bueno, Kurosaki. ¿Sabes qué? Tremenda información, pero wow. ¡Nadie te preguntó! Se la ganó. Mira, gato. Miaumangander. Exactamente, gato. En todo caso, Miaumangandinga, porque, chacho. casi es el primo lejano de Miaumer. De Miaumer, sí. El Miaumer. Pero nosotros nos servimos. Esto va a cuesta abajo hace rato, muchachos. Yo no sé. Gracias a todos por la confianza y estar aquí domingo tras domingo. Ay, no sabemos hasta cuándo podamos entretenerlo a ustedes. Nos disculpamos. A nombre de nosotros y todos los que elaboramos en Nivel Escondido, nuestras más sinceras disculpas. Continuamos. Pues está cool eso de... De God of War, a ver si por fin el 7 años consigo, ¿verdad?, me motivo y compro Ragnarok. Yo sé que si yo lo compro, no va a decirme, Acho, préstame el Play 5, porque a Noel le encantó God of War, el 2018, ya le encantó. Uh-huh. So, si ella se entera que yo me compro Ragnarok, me va a decir, no, pues yo lo voy a jugar primero que tú, yo lo siento. Me va a quitar el Play 5 y lo va a jugar en la cuenta de ella. Yo lo lamento, Alex. Sí, lo lamento. I see it coming, pues ya le encantó. Así que... Y señora, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y esto es una noticia que estuve leyendo Y honestamente, aún las aquí yo estaba hablando, yo las estaba leyendo, yo creo que como por 20,000 veces ya que la he leído. Ajá. Y honestamente. ¿No entiendes? Lo que compartió Guacho. No. La de que voy a decir ahora acá en la agenda. La de Guacho la voy a dejar para último. La de Guacho va a dejar para último. Okay, dale. Sí, porque ya leí lo que está pasando. No es nada, o sea, no es nada malo, pero tiene sus repercusiones la noticia que compartió Guacho. Yo leo ahora lo que tú discutes, eso yo la leo también para poder hablar. Sí, pero nada, esta noticia viene, ¿verdad? Que obviamente saben que por ahí se acerca Assassin's Creed Shadows, ¿verdad? No entrega la serie Assassin's Creed. Como todos saben, pues el juego sale pronto. Y como parte de los bonos que va a traer este juego, o de las opciones que usted va a tener para jugar, Microsoft estuvo anunciando que aunque este juego no va a estar Day One en su servicio de Xbox Game Pass, no obstante, si usted compra el juego, y entiéndase, usted compra la copia o la versión digital del juego, para, ¿verdad?, para el sistema de Xbox, como parte de esta compra, usted va a tener la opción de tener el juego en la nube de Xbox, o sea, que usted va a poder accesar a un servicio que ellos están implementando poco a poco, que se llama Stream Your Own Game, o sea, streamé su propio juego. Y aquí es que vamos, aquí es que entra lo que posiblemente se preste para confusión dentro de este artículo. Ok. Esta opción, Microsoft la estuvo implementando. Esto ahora mismo no está disponible para todos los juegos. Son algunos juegos en particular que tienen esta opción. ¿Qué significa? Stream Your Own Game significa que usted puede streamear ese juego desde la nube sin necesidad de que el juego esté en su librería de Xbox Game Pass. Usted lo compró, pero usted lo puede accesar desde la nube y jugarlo. O sea, no tiene que estar en su librería de Game Pass. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que hay juegos de Game Pass que se van. Puede darse caso que el juego que está en este servicio se vaya de Game Pass, pero aún así, como está en la nube, usted lo puede accesar y lo puede streamar y lo puede jugar. Pero claro, usted lo tiene que comprar. O sea, usted lo compra, lo puede streamear, se va de Game Pass, pero como usted lo compró, lo puede accesar de la nube. Pero es que yo lo compré. Se supone que si yo lo compro, lo compré. Yo puedo accesarlo donde me dé la gana porque yo lo compré. Tú sabes. Yeah. Pero yo sinceramente, yo no sé por qué ellos están dándole tanto bombos y platillos a esto. De que, mira, lo puedes streamear. Lo compré. O sea, tú me estás dando el servicio como un perk, pero lo tengo que comprar. No es como si yo estoy pagando la suscripción, el juego está incluido en la suscripción, ¿verdad? En la suscripción de Game Pass. Y tú, pues, como estoy pagando, maybe, vamos a ponerle la más cara, la Ultimate. Ah, pues mira, como parte de tu pago de suscripción Ultimate, te voy a incluir Assassin's Creed Shadow en la suscripción. Y más, puedes streamearlo y no tienes que descargarlo. Como dice Cato, no tienes que descargarlo. Lo streameas, no tienes que darle a la consola. Fine. No. Yo te y Kurosaki le dio el clavo, le dio el clavo por la cabeza. Ah, o sea, ahí, no, que, pues no. Tú compras el juego y puedes streamearlo, no tienes que descargarlo. O sea, tú lo compras, tienes el servicio, no tienes que descargarlo. Pero el beneficio se lo doy, este perk se lo doy a los que tienen la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. O sea, yo ya estoy suscrito a una suscripción de Game Pass Ultimate. Entonces, para yo tener este beneficio, yo tengo que comprar el juego, porque el juego no va a estar disponible Day One en Game Pass. Pero entonces, ya yo estoy pagando una suscripción, tengo que comprar el juego para que tú me des el beneficio de poder streamer sin tener que descargarlo. A lo mejor aquí me dicen, Alex, pero es que te estás ahorrando, como dice Gato, te estás ahorrando el download. Eso es todo. Bien, no el darlo, jugarlo sin el disco. O sea, ese es todo. O sin el disco. Es como que al tú adquirir el juego físico, ¿verdad? Y está en el tercer bullet point. Tú adquirir el juego físico, por primera vez te lo están dejando tratarlo como contenido digital, ¿verdad? Uh-huh. Al tener esta suscripción adicional. Uh-huh. Lo cual te ahorra un paso, básicamente. Mientras el servicio, tienes acceso a lo que ya está preinstalado, que todos sabemos que, anyways, de hace un tiempo para atrás, para acá, debo decir, los juegos físicos son solamente el initial key de tu acceso al juego, todo lo demás realmente vive on the cloud, ¿verdad? Hay una porción del juego que está instalada, obviamente, físicamente en tu dispositivo, pero los updates y toda la vaina, pues básicamente es algo totalmente digital. Eso es lo que están haciendo ahí, No sé, eso es okay. Okay, pero pues la cuestión es que obviamente para juegos, videojuegos, o sea, para tú streamear, y no estamos hablando de downloads, juegos de una librería, no es lo mismo que Game Pass, que tú descargas juegos de una librería a la consola y te corres nativo tanto en la PC como en la consola. Aquí es streaming, como decir, una película en Netflix, una película en Amazon Prime Video, Hulu, o sea, usted está streameando un juego. Tiene que tener en cuenta que obviamente pues que su internet esté up to date, ¿verdad? Que tenga una velocidad decentona para que entonces no se le vaya en un lagueo o le dé un error, ¿verdad? Mientras usted esté streameando. Son cosas, yo puedo entender por dónde van. Esto fue básicamente lo que estuvo haciendo Amazon, ¿verdad? Con su servicio de juegos de streaming, que algunos corrieron back. De hecho, yo tuve la oportunidad de experimentar, por ejemplo, me acuerdo cuando Power Rangers Battle for the Grid, que Pérez Bosque lo jugaba desde la nube, y pues, el multiplayer le funcionaba súper bien, y pues, you know, hay sus ecosistemas, hay su que corren bastante bien. So, tenga siempre eso presente. So, yeah, Gato dice que Luna corre bastante bien. So, yeah, I mean, las conexiones de internet han cambiado los últimos años, tú sabes. Mira, el Jimmy salió del lurqueo. Muy campeón, el tipo que huele a pancake de Sara Lee, aunque corra 10 millas y esté sudadito, dice, ha hecho así, esos tiempos de Google Stadia, Google como Stadia. Que, you know, está reminiscence. Bendiciones a todos, igualmente, Jimmy, para pero ti, nada, para tu familia, nada, ahora mismo, de los juegos de la librería de Xbox, ¿verdad?, que tienen esta opción de para usted streamearlo, está Kingdom Come Deliverance 2, Cyberpunk 2077 y Life Strange Double Exposure, ¿verdad?, son los que tienen esta opción de que usted los pueda streamear. Again, compra el juego, compra la versión digital del juego y va a tener ese bono, esa opción de que usted, el juego cae bajo el servicio de Stream Your Own Game, o sea, no tienes que descargarlo, puedes streamearlo. O sea, si no tienes espacio en la consola, it's okay, lo puedes streamear. So, which is good, ¿verdad? En ese aspecto. Pero sí, se presta un poco para confusión con esto de que cuando los juegos se vayan de la plataforma, no los puedes accesar y qué sé yo qué. So, yeah, pero nada, oriéntense bien si ese va a ser su plan de acción. Si no, pues compre la versión digital full y descárguela a su PC o a su consola favorita y pues no se preocupe si su internet corre bien o no, ¿verdad? Sí, resuelve con eso. Resuelve con eso. Así que ya. Yeah. So, también hay unos bonos de preorden, ¿verdad? Para las copias de Assassin's Creed Shadow. Van a estar recibiendo la expansión Claws of Awaji. Así que está, ¿verdad? Pero si usted preordena, va a tener esa bonificación que también va a estar disponible para los que compren cuando el juego eventualmente saca la fecha de juego, pues va a estar disponible. Sí, si no me equivoco, sale esta semana. Esta semana, sí. Así que ya. Bendición, ahí está, llega Steve-O. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Steve-O. Así que también ya. Dice por ahí Metaverse Año, ese nació muerto, dice por ahí, corre negra y negra, las estrellas. Qué sucio el Kurosaki, qué sucio. Así que bueno, nada, yo por lo menos... Yeah. Me alegro de que estén coqueteando con la idea de que si yo soy dueño de un producto físico, entre comillas, tengo un poquito de beneficios, al igual que en el mundo físico, en el mundo digital, ¿verdad? Tengo un poquito de más opciones. Esto también valida ciertas teorías de que el Microsoft Game Pass, ¿verdad? Y por eso es que lo quieren hacer en el Game Pass. Probablemente, digo, valido un poquito estas teorías de conspiración, de que lo próximo para Microsoft en términos de consolas, no es consola como tal, sino es abrir, ¿verdad? Hacer un unlock del Game Pass a otras plataformas y también dar el paso a que haya un equivalente a un Steam Deck, pero de Microsoft. Entonces, eso te permitiría jugarlo básicamente rapidito. La idea de streamearlo es la idea de no estás ocupando recursos de la máquina mayores, ¿verdad? A alojar el juego como tal en ese dispositivo, ¿verdad? En comparación a Stream It. Y por eso debe ser que se van por ahí por la línea. Hay que ver si esto en serio se llega a concretar. Pero obviamente estaremos pendientes a los próximos pasos de este asunto. En cuanto al juego como tal, ustedes saben mi opinión. En cuanto a Assassin's Creed en general... Y aprovecho, ¿verdad?, con que estamos tan cerca de la fecha de salida para reiterar algo que he dicho en varias ocasiones, tanto en mis redes sociales personales como aquí en el podcast, como en mis intervenciones en vivo en ciertos momentos dados cuando hemos hablado de Assassin's Creed, específicamente este de Shadows. Básicamente, Assassin's Creed ya tiene una fatiga enorme y esta gente está haciendo un last hurrah con un Assassin's Creed sumamente controversial, porque deciden, ¿verdad?, utilizar la figura de Yasuke dentro de este nuevo take de Assassin's Creed. Ya la gente está fatigada de por sí, y encima utilizan entonces un personaje pseudo histórico del cual no hay mucha recolección. Hay mucha gente que está molesta con su selección, toda vez que sí hay un personaje japonés, pero entonces incluyen un personaje extranjero que may or may have not existed, y no de la manera, ¿verdad?, en que ellos están portraying. Yo entiendo, ¿verdad?, que un juego stand alone de Yasuke hubiese sido un palo, pero al unirlo a Assassin's Creed simplemente hacen un build up de toda esta gente que ya está cansada, está aburrida de esto, y el juego flopea, ¿verdad? No por Yasuke, pero encima de, ¿verdad?, todo, ponen a Yasuke para culpar y responsabilizar, mark my words, de el posible flop a que Yasuke está presente ahí. De que realmente, no, esta gente no quiere el juego porque son unos racistas, porque Yasuke está ahí. No. Elimínate Yasuke. Hubieras puesto a alguien ahí de Japón, el japonés más japonés de todos los japoneses, a Mr. Miyagi en versión samurái. Y como quiera que se sea, iba a flopear el juego. ¿Me entiendes? La gente ya estaba cansada de la franquicia como tal y del lastre que se ha sentido lo que es Assassin's Creed de varios juegos para acá. Yasuke fue la cherry on top y lo van a utilizar de chivo expiatorio. Ahí la compañía se va a echar para atrás. No, es que esta gente anti-woke, no, esta gente negros en roles principales o whatever. Recalco, un juego standalone de Yasuke hubiera sido un palo. Pero a Assassin's Creed en Japón se le fue el bote hace tiempo. Ese juego, miren bien las animaciones, miren lo que ha salido. Y díganme los que jugaron Ghost of Tsushima que ustedes no sienten que ya jugaron ese juego. Porque se ve que hasta las mecánicas de cuando tú estás con Jin dentro de ciertas estructuras es lo mismo, los mismos pasos, la misma respuesta en las batallas. Es medio, in your face. Y se siente, sin el juego tan siquiera haber salido, de que yo esté como que lo jugó. Again, esta es mi opinión, ¿verdad? A nivel escondido no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en este segmento, traído ustedes por los cojones de Sparrow, pero básicamente, ¿verdad? Es lo que quiero reiterar a días de que el juego salga. Es la impresión que me da. La gente ya está, no están respondiendo tan bien a lo que es la franquicia de Assassin's Creed. Desde un tiempo ya, ¿qué lleva Assassin's Creed, Alex? 15 años ya corriendo. Más o menos. Abuelo de pájaro. Yo creo que más. Entonces se siente como sí, que están milking the fucking cow way too much. O sea, ya lo que sale es leche en polvo cuando le jalan así a la ubre, ¿me entiendes? Sí. Y no a todo el mundo le sale lo mismo que le ha salido a Grand Theft Auto. Entonces está ya están cansados y van a responsabilizar a esta gente o estas agendas anti-whatever el flop del juego. Y realmente puede ser que haya un sector, sí, enojados por eso, pero ese no es el factor determinante. La gente está aborrecida de la fórmula de Assassin's Creed. Uh-huh. Punto y se acabó. Pues lleva un par de años y te ha hecho un montón de juegos. O sea, si nos vamos, versiones para Vita, para PSP me parece, no estoy seguro. ¿Qué más? O sea, de todo. Esta gente ha tratado de hacer de todo. Conceptos distintos, historias distintas. Y en estos días salió un artículo referente a Assassin's Creed que ellos entienden que el juego se fue en picada cuando mataron a un personaje. Sí. La historia se fue boquete cuando mataron a Desmond. Ellos mismos reconocen que ahí ellos mataron la franquicia. Esa franquicia se sintió el estirón de chicle. Se sintió después de eso. Ya hubieran terminado ahí el juego. Mira, ya. Pero es que se le ve el greediness a la compañía, como bien dice Kurosaki, no solo son años, mano. Sé que los juegos son interminables que han estado sacando, se siente así, Odyssey y Valhalla, back to back, casi, juegos gigantescos. De acuerdo que eso tuvo que haber creado una fatiga con la franquicia, obligado. Por ahí Steve-O saluda a Gideon saluda a Steve-O, dice Gideon, no había visto tu mensaje, mi bebé. ¿Cómo estás, papi? Un fuerte abrazo, mi hermano, dice por ahí Steve-O 9633. Pero ya, eso es lo que yo me estoy temiendo, ¿verdad? Con este juego, que no solamente es va a sufrir por partida doble. Y recalco, un juego solamente de Yasuke sería un palete. O sea, la serie de Yasuke en Netflix fue tan chula que si ustedes la ven, ¿verdad? O ven luego, ¿verdad? Algún juego inspirado en Yasuke, tírenle en confianza. obviamente, dependiendo de quién sea el desarrollador, pero si es una historia bien trabajada, un juego donde el personaje principal sea Yasuke, va a ser un palete. Va a ser un palete. No. Obligado, no hubieran matado a Desmond ni culminar esa historia de mejor manera, pero pues se fueron por chorro, exactamente. Bien, bien, aquí en Mortal Kombat, ok. No, no soy super fan. No conozco bien los personajes. El último que me disfruté fue Black Flag. Yo también, Kurosaki. Yo tiré la toalla después de Black Flag. Yo dije, esto ya, y Black Flag me lo gocé. Me encantó. Pero ya después de ahí vi para la dirección que estaban yéndose y dije, espérate, yo frené. Yo dije, déjame ver qué es lo que van a hacer. Y efectivamente la pegué. Con todo lo demás, se sentía que era como hacen con muchos juegos de deporte, que le cambian el nombre. Eso es lo que faltaba. Assassin's Creed 25. Assassin's Creed 26, que le hacen un leve ajuste al juego y lo que se sentía era que ponía un skin del próximo periodo histórico o pseudo histórico y ya, y estaba jugando la misma mierda de juego, ¿me entiendes? Like, no había un cambio real en nada, la historia era inconsecuente, no había mucho que, you know, a desarrollar, nada. Twitch is on, yo sé que sí tiene su fanaticada, pero definitivamente no es como la fanaticada que comenzó a jugar Assassin's Creed 1, que a mí me encantaba Altair. Se corrieron el riesgo y le salió bastante bien con la presencia de Ezio, no solamente en un juego, en tres juegos consecutivos, porque Ezio fue el personaje del 2, el personaje de Brotherhood y de Revelations. Uh-huh. O sea, Ezio era usted y tenga. Y Ezio, yo estaba como que con pinza, porque yo hice mucho click con Altair. Uh-huh. Pero con todo eso, me la jugué. Jugué el 3, Assassin's Creed 3, con las muelitas de atrás. Y después, Black Flag, porque a mí me encantan los piratas. Y ahí dije, espérate, ¿qué carajo es esto? ¿Para dónde va esto? Y ahí tira la toalla. Eso ya, by the way, antes y después de Black Flag. Se murió como se murió Assassin's Creed Shadow, dice este cabrón de culo. Refresh, ¿sabes? Refresh. Ahí está. Ya estamos de vuelta, gente, disculpen, anoche me pasó a mí en mi stream, aparentemente OBS está con una joda de que claramente está todo en orden, pero te llega un mensaje de momento, la stream key no concuerda con nuestra conexión, bla bla bla, lo sentimos, pero tenemos que cerrar la OBS, no, sí. Obviamente estamos aquí, again, anoche me pasó, gracias por seguir con nosotros acá, denle refresh por ahí, estamos de vuelta, indeed. Refresh, gracias guacho. Cuando publiquemos en YouTube, pues primera parte y segunda parte. Se puede hacer un joint, se puede juntar, pues perfecto. No perdieron mucho, pero nada, estábamos reaccionando a los Assassin's Creed. Y nada, lo último que dije fue que ese fue el último que yo jugué, el de Black Flag, y me enfumonaba las batallas navales esas. Que de hecho nunca lo terminé, yo me quedé ya para lo último. Y ahí gracias, gato. En acuerdo con Metaverse, las batallas navales fue de lo peor que podían pasar en el 3. Se sentían bien. Bleh. En Black Flag mejoraron unas cositas y se sentían un poquito más activas, ¿verdad? Menos un juego de mesa, como quien dice. Igual creo que era en Revelations, que uno tenía que defender ciertos castillos. Sí, tenía Tower Defense. Sí, representando y whatever. Era una porquería medio. Después fue que sacaron, les gustó tanto lo de los barcos, que hubo otro que sacaron que también tenía Era el de Rogue, que tenía batallas de barco también. Ay, había bien, otro. Yo no me acuerdo. Había otro Assassin's Creed. Yo sé que hubo tres Assassin's Creed que tenían la madre esa de los barcos. El 3. Uh-huh. 4, y había otro más que también tenía interacciones de barco, pam. Era Rogue. No me acuerdo no me acuerdo. Tú sabes que el 3 yo nunca lo toqué. Uh-huh. Yo lo compré. El 3 era con Ratatonque. era bien raro. Era un juego donde el personaje era hijo de un templario. Era un hijo, ¿cómo se le llama eso? Hijo bastardo, no reconocido, de un templario, y era básicamente un indio americano, ¿verdad? Un nativo americano. Sí. Pero quien lo criaba y quien lo enseñaba in the ways of los asesinos era un negro liberto. Entonces, la mezcla que trabajaba ese juego estaba bien nice en términos de que todo se sentía como que encajaba bien brutal en todo. Era algo interesante. La historia y el desarrollo del juego, y acuérdate que en ese juego sí iba a la par con Desmond en tiempo real, era una locura. O sea, ese juego trabajaba tema de extraterrestres, el tema de que la manzana del Edén era otra cosa, era conocimiento, y entonces Adán y Eva escapaban de una nave, era una cosa. Tú te quedabas como que, espérate, ¿qué carajo es esto? Cuando ellos deciden acabar el juego como lo acaban, y Desmond is no more, es como que, ok, pues vámonos para el carajo. No. Entonces al otro año sacaron otro Assassin's Creed, y seguimos sacándole, y como dije, ya la ubre lo que tira es así, ¡pah! Polvo, Klim es lo que tira la ubre de vaca de Assassin's Creed, ¿ok? Por ahí también Bedding Creative nos deja saber, ¿verdad? Nos recuerda que en Nioh hay una pequeña experiencia de conocer a Yasuke y fue fenomenal. Una batalla, yo la tengo, ¿verdad? Bien, es bien memorable. De hecho, en nuestro canal de YouTube está el playthrough de todos mis encuentros de voces y Yasuke es uno de ellos. Sí que sí, sí que sí. ¿Quién llamó a la ambulancia para el podcast? Y para hacerse crichado, pues mira, Chivanca, no sabemos, no sabemos. Ubisoft nos tumbó el stream. Cuando estábamos hablando mal de Assassin's Creed, Ubisoft nos hackeó el stream, loco. Mira, Pérez Bosque nos dice, Odyssey tenía la dinámica de los barcos también. Ok, uh-huh. En Grecia. Eso me viera eso. Me voy para Streamlabs, dice Gideon, que se enteró bien. Assassin's Creed 3, Black Flag y Assassin's Creed Odyssey. Tenían gracias, barcos, dice por ahí, okay. Y Chivanca. Excelente, excelente. Y nada, estamos al día entonces en el chat con esa noticia, ¿verdad? Para los que lo estén esperando, como nuestro panita Moisnake85, que lo disfruten. Sabemos que, again, tiene su fanaticada. Y en el caso de Moi, por ejemplo, Moi simplemente dice, este juego es de Japón, yo lo tengo que jugar. No hay problema. Yo siento que ya yo jugué ese juego. Yo estoy satisfecho con mi experiencia de un Assassin's Creed en Japón con Ghost of Tsushima. So, no tengo nada que buscar ahí en términos de lo que un juego como Assassin's Creed tiene para ofrecerme, sea en el contexto que sea. Como único, yo jugaría un juego de Assassin's Creed, hubiese sido con Desmond en tiempo real. O sea, que fuera toda la dinámica de Assassin's Creed y que se jugara en tiempo físico, ahora mismo. Alex, ¿nos caímos otra vez? ¿Te caíste? No. Estamos yo chavos. Veo tu cámara frisada. No, es que estaba leyendo un mensaje que me enviaron de... Ok. Está leyendo un mensaje. Pues te pasó igual que la otra vez, que también en medio del podcast me mandaron un mensaje y me quedé tan quieto que todo el mundo, Ale está frisado, sí. No, estoy, ya lo no, entiendo. Wow, o sea, yo tengo la habilidad de si no te mueves, no te vemos. De Galaxy de Galaxy, si no me muevo, no me ven. Y practicando el acto. Nos vimos con Alex, Drax. De Drax, ay, mira el otro, yo creo que se quedó dormido. Pues sí, yo jugaría honestamente un Assassin's Creed en tiempo actual, ¿me entiendes? Como de la ciudad, sí. O whatever, o corriendo por los edificios, sí. Y haciendo para que no... Ahí sí yo jugaría un Assassin's Creed. Hubo arte conceptual, pero en un momento dado de lo que pudo haber sido un Assassin's Creed en tiempo moderno, pero quedó en nada, mano. Y Chivanca dice, mi única duda, ¿acaso Ghost of Yotei, sí, eso como se diga, estará aprendiendo de los errores de Assassin's Creed Shadow? No creo, eso está corriendo más bien en el timeline de Ghost, como tal. ¿A qué te refieres con los errores? Yo estoy loco que llegué con... O sea, ¿qué errores? Maybe, abúndame un poquito más, Ichiban, que maybe podemos... Yo me gocé tanto Ghost of Tsushima, que ese huevo a mí me tiene, chacho. Ghost of Yotei, chacho. Ay, santo. Bueno, ya, cortesía de Guacho, nos quedan dos noticias. Me queda una que ya estaba en la agenda y vamos a hablar un poquito de lo que nos compartió Guacho ya mismito. Pero rapidito, gente, esta pasada semana, ya que estamos alguien en el chat, ¿verdad? Y lo que Ichi nos comenta, esta pasada semana se reveló por ahí un trailer que nos dejó a todos con la boca abierta. Estoy hablando de Silent Hill F. Y Konami alertó, ¿verdad?, a los jugadores que este juego va a abordar temas que son potencialmente perturbadores, tales como discriminación de género, abuso infantil, acoso escolar, alucinaciones inducidas por drogas, tortura y violencia muy, muy gráfica. La empresa ha publicado un aviso en la página del juego, ¿verdad?, la página web oficial, enfatizando que el contenido no necesariamente refleja las opiniones de los desarrolladores ni de las personas involucradas en la creación del juego, ¿verdad? Sabemos que estamos en la era de la cancelación. Por lo tanto, ¿verdad? Es muy común que esto suceda, que tienen disclaimers como que, mira, hey, esto es simplemente una pieza de arte, ¿verdad? O de juego, etcétera. El juego, ¿verdad?, está ambientado en Japón en los años 60, y presenta representaciones basadas en costumbres y cultura de esa época, reiterando que estas no necesariamente representan valores actuales. Konami sugiere que los jugadores tomen descanso si se sienten incómodos y que hablen con alguien de confianza, ¿ok? Silent Hill F tiene una clasificación mature por la ESRB, indicando que contiene escenas de gore y actos de violencia intensa, incluyendo personajes quemados vivos, marcadas con hierro caliente y rostro abierto. El juego sigue la historia de Shimizu Hinako, un adolescente que lucha contra las presiones de su entorno en un pueblo invadido por una niebla profunda y muchos peligros. Silent Hill F va a estar disponible en PlayStation Plus, PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, y aunque no se ha anunciado la fecha, pues ya está por ahí, en términos de poderlos recuperar, ¿verdad? O más bien hacer un pre-order, es lo que estoy diciendo. Ajá. So, yeah. Mano, yo vi el trailer anoche, pero no lo había visto. Lo vi y... Se ve brutal. Se ve brutal. Se ve brutal, o sea, me alegra que estén recogiendo la experiencia de lo que es Silent Hill, ¿verdad? El concepto detrás de lo que encierra de usted utilizar el nombre de Silent Hill. Y obviamente meterle esta temática en Japón, ¿verdad? Esta cultura, esta costumbre, o sea, uy. O sea, nosotros que hemos jugado juegos que tienen estos elementos, ¿verdad? Como Ghost of Tsushima, elementos ¿verdad? Sobrenatural de la cultura japonesa. O sea, de verdad que va a ser bien interesante. Hay juegos que, por ¿verdad? Podemos hablar de juegos viejos que arrastran esta cultura, ¿verdad? De miedo de estas criaturas o de estos seres a nivel, ¿verdad? De la cultura japonés. Y ahora traerlo como un Silent Hill. Por lo menos yo lo que vi en el trailer me quedé como que, oh my God. O sea, ¿y cuál va a ser tu arma? Un tubo. O sea, tú vas a pelear con criaturas de sueño. El dimensional, ajá. Con un tubo. O sea, bueno, hay juegos que pelear. Hay juegos que peleas con una cámara. Soy Fred Frank. Mira, ese juego tiene, exude en la esencia de ese cabrón que yo puse ahí en el chat, Junji Ito. Y le puse una de sus obras más famosas, Early 2000s, Uzumaki. Este tipo es un genio del horror. Hay una, hay series de manga establecidas, ¿verdad? De Junji Ito. Y hay también una puesta en escena en Netflix de un compendio de historias, ¿verdad? Microcuentos de terror de este individuo. Si a usted le gusta el horror japonés, véalo. Advertencia, no es una serie para niños, no es para usted verla ni siquiera con un menor de edad. No es aconsejable. Pero... es una serie bien interesante en términos de lo que expone, y el trailer de Silent Hill F definitivamente se ve que tiene una alta influencia de este tipo, o sea, o del estilo, ¿verdad? De horror que lo influenció inevitablemente en su desarrollo, porque se ve cabrón, de verdad que sí, un para con una mente bien saludable y positiva, exactamente, exactamente. es una cosa espeluznante. Y está, honestamente, a mí me agradó mucho su trabajo. Uzumaki es un manga, a mí le gustó, ¿verdad? Es una edición no ongoing, ¿verdad? Tiene principio y tiene fin. Y está bien interesante. Chequenla por ahí también si les gusta, ¿verdad? Leer manga, si están con eso. Y obviamente, ya este punto se consigue por ahí por internet. Nosotros, cuando nos jugueamos con esto, íbamos a Borders y tratábamos de buscar, ¿verdad? Los mangas. De hecho, creo que ahí atrás. Sí, tenemos tres de los volúmenes ahí, justo ahí. Están fuera de cámara, pero están nice. Como dato curioso, el segundo nombre de Junji Ito es David. Junji David Ito. Anda pa'l carajo, ya te conoces ahí. Actually, papi, Junji se ve una persona bien buena. No, claro. Eso indistintamente. Dice por ahí Chivanca, ok, los errores que se refería. Junji de Ito. Gracias, gato. Junji de Ito. Este cabrón. Debí haberlo sospechado. Y Chivanca dice, errores de marketing, pues tengo entendido que Ghost ha movido de Spring a solo 2025. Se atrasó que por ser un juego que es clasificado por los jugadores como woke, por el issue del personaje, main character female, lo atrasen. Ya que se ha visto backlash que ha arrastrado al juego al traer japonés, persona negra en Assassin's Creed. Ok, no es la misma dinámica y es más justificable dentro de Ghost, pero entiendo lo que quieres decir de la controversia. Habría que ver qué sucede con Ghost. A mí no necesariamente me despompea que sea un personaje femenino, porque hay evidencia histórica de mujeres guerreras, ¿verdad? Dentro de lo que eran batallas de samurái. Simplemente no eran muchas, pero las hay. Entonces, con Ghost ya hay unos precedentes establecidos a nivel de que la gente de Tsushima le entregó a los desarrolladores la llave de la ciudad como tal, ¿verdad? De un Tory Gate o whatever. Hicieron una ceremonia bien bonita en agradecimiento a cómo ellos habían rephrased parte de su historia. Porque si bien Jin Sakai no es un personaje real, los sucesos de la invasión mongola en ese tiempo, bla, bla, bla, sí lo eran. Entonces es como que, oh my God, o sea, hubo como que una explosión. So se ve el counterpart, ¿verdad? De apoyo a algo como Ghost versus algo como Assassin's Creed Shadows, que los mismos japoneses estaban encabronados porque estaban usando a Yasuke y no a whatever, algún espadachín famoso, como dije, al más japonés de los japoneses. Pero que tiene el sello de Assassin's Creed, hay peligro ahí. Así que ahí estamos, Alex, al día. Por ahí llega RPR también. El Guinness saludando ahí a Gatorejo. Y estamos al día. Gato, vete para el carajo, dice por ahí Chivanca. Ay, santo. Así que nada, pendiente a este release de Silent Hill. Nada, vamos entonces. Tenemos una noticia adicional de Bono, ¿verdad? Esto fue como acabado de recibir. Última hora. El compañero Guacho nos compartió un artículo que salió recientemente referente a la actriz que hizo, ¿verdad?, de personajes de Aloy en la serie de Horizon, para, ¿verdad?, de PlayStation, de Horizon Forbidden West. Y pues nada, es que según lo que estuvimos leyendo aquí, es que aparentemente hay un video corriendo por ahí por internet en donde se ve a un empleado de Sony que está entablando una conversación con una dama en pantalla. La dama en pantalla es básicamente Aloy, ¿verdad? Es el personaje de Aloy, la actriz que hace el personaje de Aloy, hablando, interactuando con el personaje. Se ve cuando obviamente el personaje le hace ciertas preguntas a este personaje generado por inteligencia artificial, de que cómo está y qué sé yo qué, inclusive el personaje contestando de que estaba bien, pero que estaba lidiando con un dolor, una molestia de garganta, y empezó a hablar de Horizon, ¿verdad?, la historia de Horizon y todo esto. Aparentemente, pues esto se lo compartieron, o la misma actriz vio el video, y los medios, pues, tú sabes, le preguntan, mira, pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? ¿Ese eras tú? ¿Ese no eras tú? Pues, ella estuvo explicando de que no, en efecto, no era ella. Esto fue generado con AI, y por lo que, ¿verdad?, para resumir el cuento largo corto, estaban buscando como que una reacción tal vez de ella, un poco de molestia, de coraje, de mira que están haciendo eso sin autorización, qué sé qué. Ella estuvo explicando que obviamente Gorilla es dueño del personaje de Aloy, ¿verdad? No es dueño, o sea, no es dueño de ella en sí, es el personaje. O sea, estaban usando el personaje de Aloy, o Gorilla puede hacer con el personaje este tipo de interacción, este tipo de cosas, porque el personaje le pertenece a ellos. Ok, ¿qué pasa? Esto fue básicamente una demostración. Ellos aseguran que esto no tiene que ver nada con ningún proyecto que se esté trabajando de Horizon, ni con el personaje de Aloy, ni nada. Esto simplemente fue una prueba y escogieron ese modelo de personaje para hacer estas pruebas. Ella lo que sí, ella no le molesta, está en muy buena comunicación con Gorilla, ella no tiene ningún tipo de molestia. Lo que sí, según lo que pudimos leer en el artículo, ella le preocupa hacia dónde va dirigido esto, ¿verdad? De que pueden crear estos personajes usando básicamente tus rasgos, tu voz, tu, ¿verdad?, la manera como tú le pones a un personaje, ¿verdad?, tu toque humano detrás de un personaje. Le preocupa de cómo va lo acelerado que va esto y hasta dónde va a llegar la industria. Él dice que ya ama la industria de los videojuegos, ya le encanta y quiere seguir trabajando en esta industria. Pero como está creciendo la tecnología de ella para desarrollar estos personajes tan reales, que hasta se puede prestar para confusión si en efecto es la actriz o es un AI, es abrumador. ¿Le preocupa que esto, verdad, deje sin trabajo a muchos actores que prestan su talento, son contratados para prestar su talento para estos proyectos, y que la industria en efecto pues sea lastimada con esta tecnología? Esto es una guerra que lleva ya varios años. De hecho, nosotros hemos hablado de noticias aquí en el podcast, ¿verdad?, de que se están utilizando AI para generar voces de actores. Ha habido controversia, esto también fue parte, ¿verdad?, y es una de los puntos que se están llevando todavía en este strike, ¿verdad?, de los actrices y los actores, ¿verdad?, de los voice actor guilds y todo esto. So, esta guerra va a continuar. I mean, te pagan un porcentito por tu sacarte un par de fotos, grabar un par de líneas, y de eso que ellos grabaron, puedes generar más. Te pago, qué sé yo, 5,000, 3,000, 2,000 pesos por una hora tuya. Ahora yo vengo y hago un videojuego o hago una película con ese cartito que grabé, lo puedo extender, puedo hacer lo que yo quiera, porque ya te pagué 2,000, 3,000, 4,000 pesos, y yo hago una película, un videojuego que genera millones. y a ti no te toca nada. O sea, de esto un ejemplo, ¿verdad? Tirándolo ahí para que más o menos tengan contexto de lo que está pasando y puede pasar. Lo que puede pasar. Así que, repito, por lo menos lo que se desprende del artículo, ella no está molesta, sino preocupada. Preocupada del futuro de lo que va a ser estos actores de videojuegos, de series, de películas. Sí, o sea, en efecto, esto puede causar un daño en la industria, porque es un arte que está o se está perdiendo, está a punto de perderse, que es el ser actor. O sea, porque esto es un arte. O sea, usted ser actor no es decir, ay, yo puedo pararme en una tarima, puedo pararme en un teatro y hacerle este personaje. No. Esto requiere muchos años de estudio, muchos años de preparación, lágrimas, sudor, sangre, sacrificio, a usted llegar al menos a hacer un bolito de un papel secundario en una película, que para muchos eso es lo más grande, y que eventualmente sigan sacrificándose, sigan viajando para audiciones, gastando de sus chavos que no tienen, para hasta que por fin logran conseguir un spot, ya sea en un anuncio, en una serie, en una película o hasta en un videojuego, y que por lo menos vean al actor ahí actuando y con los motion capture suits y todo esto. O sea, para muchos es un logro. Y ahora decirte, no, si dame una foto de tu cara y yo recreo cuánto por tu cara, toma 2,000, 3,000, firma aquí. Y a la vez que tú firmas, te cagaste. Porque entonces no puedes demandar, no puedes tomar ningún tipo de acción legal contra el estudio o contra la compañía, porque aceptaste los 2,000 y pico pesos, los 3,000, 10,000, 25,000, lo que fuera. Firmaste el agreement de que sí, pueden usar mi voz para lo que ustedes quieran, te chavaste. Porque a lo mejor por la prisa de tener el dinero, firmaste. Ah, contra 25,000, no leíste, porque puede pasar, no leíste. De momento ves un anuncio, es una aplicación. Adiós, pero yo no. Espérate, no, papi. Tú firmaste aquí, no puedes hacer nada. Contado, no te podemos contrademandar a ti porque tú estás demandando a nosotros. So, es peligroso lo que está pasando. El AI va a velocidades sin freno. O sea, bueno para unas cosas, un poquito malo para otras. Así que, pero nada, básicamente, ¿verdad? Si acaso se me quedó algo, G, ¿tú quieres añadir algo que se me haya quedado? No, sí, estoy esperando a que termine para entonces yo leer el chat y entonces añadir mi reacción, pero no te quiero interrumpir. No, ya por lo menos, I'm done. Ok, pues vamos al día entonces a ponernos al día en el chat. Por ahí Kurosaki, en cuanto al tema previo, la de los samuráis, dice Ichi y Asumi, female samurai movies, japonesas, ambas son muy buenas, dice por ahí, gracias por la recomendación. Metaverse, dice por ahí, realmente yo no sé cuál es la preocupación. Sí, seguro en cualquier momento Yasuke se le va la piel y se ven huesos, I guess. So, los colores no importan, dice por ahí. También. Kotairo, gracias por ese reason, 91 meses. Oh, ya siendo parte de la horda bacala, oh my God. RPR saludando a todo el mundo. Guacho dice, ese video, en relación al de la noticia, se liqueó al punto de que Sony ha tumbado todo lo que está en YouTube. Está brutal que estén trabajando esto con los voice actors que están en strike ahora mismo. Dice por ahí, Guacho, voy a reaccionar a la noticia de lo que están comentando acá también en el chat. Para última hora, los medios no lo han mencionado, dice por ahí Gatonejo, resulta que la administración actual en el gobierno de los Estados Unidos está considerando banear la entrada de viajeros de diversos países, entre ellos Pakistán, lo que podría resultar en que Arslan Ash, campeón de Evo en Tekken actual, y otros jugadores más no puedan participar en Evo y otros torneos. Anda pa'l carajo. Deja que yo te haga en Blender, Alex, que voy a montar un episodio de Jugando Pelota Dura contigo, dice por ahí RPR. No sé si es una promesa o una amenaza. Guacho le reacciona a lo que dijo Gato, y pues que la culpa la tiene la gente por ponerse a ver películas de Molusco, dice por ahí Guacho. El profesor JJ dice por ahí, ¿tú te imaginas que me copien la voz con el chupa, chupa, chupa? ¿A quién le mando yo? Porque no firmé nada, pregunta el profe. Es claro, buena pregunta. También está por ahí Seth, bienvenido a Zuquita, gracias por estar por ahí. Seth nos acompañó anoche en el vacilón de Super Smash Bros. Ultimate, así que a Zuquita. Gente, mi reacción en cuanto a la noticia, yo puedo entender, ¿verdad?, ponerme en el lado de muchos actores, ¿verdad?, que tienen una gran preocupación en términos de cómo se utiliza la imagen, cómo se utiliza pietaje, etcétera. A la hora de usted escribir y publicar, a la hora de usted prestar sus servicios de talento para lo que sea, para animar una actividad, para pietaje grabado, para lo que sea, incluso estas mierdas que nosotros hacemos acá, que tanto nos entretienen. Básicamente, nosotros tenemos ownership hasta cierto punto. De cierto punto en adelante, las leyes validan o protegen, más bien, a las empresas que realmente ponen el dinero para que estas cosas corran, ¿ok? Y hay que tener cuidado. La presencia del AI ahora mismo es un punto clave, ¿verdad? O es un punto determinante en cómo se opera de ahora en adelante. El AI, en muchos campos, incluyendo, ¿verdad?, el campo de la actuación, el voice acting, la música, etcétera, es algo que está todavía en áreas grises. Legalmente no hay mucho, ¿verdad? No hay posiciones claras en términos del gobierno, lugares de trabajo, etcétera, porque es una herramienta que se supone que facilite, ¿verdad?, los funcionamientos de muchas cosas. Nosotros podemos utilizar AI en la oficina, podemos utilizar AI en un montón de cosas, y de hecho la hemos estado utilizando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hace tiempo pues se sentía un poquito más morona, ¿no? Y no era tanto el factor inteligencia. Pero desde tiempos de Microsoft 97, la presencia de Clippy, que venía y te preguntaba cositas por el lado y después se montaba en una bicicleta y se iba, esos eran los pininos del AI, ¿ok? Nosotros como tal tenemos que entender que el AI funciona como si fuese una calculadora en términos matemáticos. Si yo le doy una calculadora ahora mismo a un niño de segundo grado, va a poder utilizar la calculadora hasta cierto punto con unas funciones que se le expliquen, ¿verdad? Por más clase que se le dé, por más, va a tener un conocimiento limitado. Versus si yo le doy una calculadora a Neil deGrasse, ¿verdad?, con conocimientos cósmicos y mierda, con una calculadora me puede pronosticar 20 mierdas que ni nosotros como adultos quizás entendemos porque no es nuestro field. Algo muy similar pasa con el AI. Y hay que tener cuidado en ambas vertientes, ¿ok? No podemos simplemente aplaudir, ¿verdad?, reclamos de parte de actores, de parte de la industria, de parte de lo que sea, y tampoco darle la razón ciega a gente que quiera utilizar la imagen de alguien, etcétera, ¿verdad? De manera inescrupulosa. So, mi punto, y Alex lo comentó y dio en el clavo, yo creo que con mi argumento, ¿verdad? Lo que voy a revalidar. Básicamente, uno tiene que tener cuidado a la hora de filmar, a la hora de acceder a prestar su imagen para X o Y cosa. Nosotros aquí en Nivel Escondido, ¿verdad?, en otros contextos, hemos tenido la oportunidad de participar de múltiples actividades fuera de, sabiendo que potencialmente generan o generarían más dinero del que se nos iba a pagar al momento. Para empezar, que nosotros no recibimos el dinero para nosotros, decidimos utilizarlo para donativos, pero fuimos muy cuidadosos y le dimos un peso a lo que se nos estaba pidiendo. Ok, lo que nos están pidiendo es tal cosa, podemos transar por tal cantidad. Usted dele valor a lo que usted hace. Si esta actriz, ¿verdad?, de Aloy, siente que esto es, ¿verdad?, un red alert, de que esto es como que, hey, no estoy de acuerdo con cómo van las cosas, etcétera, pues mira, está muy bien que esta asociación de actores, SAG-AFTRA, o como se llame, decidan no hacer nada, ¿verdad?, todos los actores unionados, y dejar a la industria, entre comillas, lambiéndose un codo, y que hagan lo que quieran y puedan hacer, entre comillas. Trayendo este revolú para efectos de videojuegos, en mi caso, en el caso de muchos de nosotros que somos viejos gamers, nosotros crecimos leyendo videojuegos, no escuchando. So, ahí hay otro detallazo en el contexto de que no estamos tan acostumbrados, quizá nuestra generación, a necesariamente tener un producto a nivel película, a nivel actuación, y eso es algo que explotó, ¿verdad?, con las nuevas generaciones de videojuegos, que ha sido un parete, que nos ha gustado mucho, que sí se siente super cool, pero que también podríamos sobrevivir siguiendo leyendo. Así que se les puede apoyar de esa manera. El problema estriba en que nosotros también hablamos con nuestro dinero. Y si nosotros continuamos apoyando y comprando, ¿verdad?, juegos que se produzcan durante huelgas o protestas o lo que sea, o vemos películas cuando esto está pasando, en Hollywood está pasando también. Muchos estudios, ¿verdad?, los denominados efectos especiales, ahora incluyen un rendering en AI para completar, rellenar ciertas cosas, para aplicar. Y antes era algo que se aplaudía bien cabrón porque era lo mismo, pero se pasaba más trabajo. Alguien tenía que rellenar uno a uno. Ahora tú vienes, le das la instrucción, relléname aquí, págata. Uh-huh. Y me tira todo lo que yo lo pedí de un solo entry. Uh-huh. Entonces, por eso digo que tenemos que tener cuidado. Son herramientas, van a las millas, como dice Alex, pero, bien, tenemos que educarnos y tratar de ¿cómo lo digo? Tratar de tener una decisión informada a la hora de apoyar o tirar o, you know, tirar tu opinión, etcétera. En mi caso, ¿verdad? Personal, yo trabajo en el campo de la educación y hay muchos productos educativos que ya tienen integraciones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como quiera, requiere de un input. Todavía, por lo menos públicamente, no hay por ahí corriendo lo que se denomina como la singularidad. No hay ningún AI que esté realmente despierto tomando decisiones por ahí por nadie. ¿Está bien? El día que eso pase, Skynet no ha despertado. No ha despertado. ¿Okay? Skynet. Pero, en tanto y en cuanto que eso pase, tú requieres un input. Quien está detrás de es el que le da las órdenes al AI de hacer lo que sea en cualquier programa. No deja de ser una herramienta. Usted decide cómo utiliza esa herramienta. Uh-huh. Si mi herramienta que pone comida en mi mesa es mi voz y yo, ¿verdad?, voy a estar o me siento amenazado porque un AI me puede replicar mi voz exactamente como yo la digo, y yo tengo una voz así bien cabrona a lo Morgan Freeman, y es lo que me mueve, pues créeme que yo voy a tomar medidas en el asunto. Me voy a educar, voy a procurar orientarme legalmente y tomaré cartas en el asunto. Pero el resto de los mortales, ¿verdad?, en términos de este tipo de guerra o de... no guerra, no es la palabra que quiero utilizar en estos tiempos sobre todo, pero en estas controversias, ajá. Again, tenemos que tener cuidado porque también, ¿verdad?, se desvirtúan y se sacan de contexto en ciertas ocasiones. Son esta dama, ¿verdad?, de Aloy. Ella, como bien dice, ella ya participó, ya Aloy no es de ella. Si Sony quiere hacer lo que sea con esa imagen que creó, que recreó, que again, es una... y estos términos son bien tiquismiqui, o sea, como que son bien selectivos con lo que dice. Es una... No es ella, es un reprisal. O sea, es como que, ok, está diseñado para que se parezca a ti, pero no eres tú, you know? Imagínense la cara de Sparrow por ahí en un juego de pirata, pero no soy yo. O sea, me cambian un ojo, me cambian la nariz para el lado, hay algo, hay un detalle. Lo mismo con Alex, lo mismo con... Hay algo que va a quitarme los derechos de eso, porque cuando uno actúa, tú estás interpretando, ¿verdad?, a otro personaje que no eres tú. Uh-huh. Pasa con las películas, pasa con... Pues, si ahora mismo el gremio de actores entiende pertinente tirar unas líneas en la arena y hacer unas cosas, y si nos tenemos que chupar, qué sé yo, un par de meses sin muchas producciones, so be it, para que ellos protejan su livelihood, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. Then again, hay que tener cuidado con el tipo de reacción que se tiene, sobre todo si ellos como compañía están alegando y están diciendo que eso no es para proyectos futuros. Sin lugar a duda, algunas pruebas están haciendo. Entonces, hay que ver y ocultar cómo se genera ese producto. Al fin y al cabo, créanme que dentro de los videojuegos hay mucho, sobre todo en el código. Y de eso sabe Mash, donde tú pones, ¿verdad?, ciertas cositas, y Gato también, que tiene sus pininos ahí, y complementas con AI donde el ojo humano falla. Porque, bien, es una herramienta que está ahí para ayudarte. Un saludito también a los VTubers, por ejemplo, que años atrás utilizaban ciertas herramientas, ¿verdad?, al principio, donde a lo mejor se te movían los ojos nada más, pero hoy por hoy tú ves VTubers que se demueve todo. Uh-huh. Eso no es programación simple. Créeme que ahí hay un sello de AI. Son temas incómodos, pero están ahí, ¿me entiendes? So, hay que tener mucho cuidado, y volviendo al tema, ¿verdad?, que genera toda esta mini descarga amable, ¿verdad?, simplemente el diálogo, esto hay que, ¿verdad?, ocultar y tratar de entender la dinámica detrás de lo que se está reclamando. Uh-huh, uh-huh. Es complicado, pero again, ¿verdad? Y muchos de estos servicios están regulados, o sea, hay ciertas cosas que se regulan que los AI no deben o no pueden hacer. Pero sí, la zona gris es bastante amplia de lo que uh-huh. es moral e inmoral, ¿verdad? Lo que es justo es injusto. Pero sí, nada, hay que seguir pendiente y nada, esto va a continuar, esta guerra no va a terminar. Y como Sparrow dijo, Skynet todavía no se ha despertado, esperemos que no despierte anytime soon. Así que, ya, yeah, pero sí. La moralidad, el punto es que la moralidad la pone quien utiliza el AI. Y ahí uh-huh. es que tienen que crear boundaries. Uh-huh. Ahora mismo, yo no sé si ustedes le han salido por ahí en su feed, en redes sociales, salsas que se montan y las monta AI. Sí. En base a comentarios. Sí, eso es lo que está pasando. Uno se muere de la risa, pero tú te das cuenta de que ahí hay algo raro pasando, ¿me entiendes? Tú sabes que eso es algo low tier. En el punto en el que eso se vuelva, you know, nivel, diablo, está cantando un Arjona, está cantando un Sabina, y lo generó AI. Ahí tú te echas para atrás y tú dices, diablo, este tipo le metió cabrón. Pero cuando sean esas mierditas así, I mean, whatever. Por ahí Gato dice... La iguana productora de nivel escondido está protegida por ley. La gallina del departamento legal. Gracias. Sastors, gracias por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Sastors. ¡Azuka! ¡Azuka para ti, brother! También llegó el profesor JJ ahí con ese corillo. Llegó sin irse. También está Kurosaki por ahí. ¿Qué hay, Sastors? ¡Melon! ¿Qué es la que hay? Azuquita, no soy fan del AI, dice por ahí RPR. Siento que usar AI es hacer las cosas sin amor, sin vida, sin feeling. That's just me. Tienes razón. Te puedo traer varios puntos que prueban que, you know, te harían considerar el otro lado, ¿me entiendes? Yo entiendo lo que quieres decir, pero es lo que quiero traer. O sea, hay dos caras de esta misma moneda y tenemos que ser juiciosos. Porque no es que el AI sea malo, o sea, al contrario, el AI es bueno, dependiendo, o bueno, recalco, puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo se use. Interacción. Dice Bernardi, bueno, familia, perdón, Alex, te interrumpí. Depende de la interacción de lo para lo que lo vas a utilizar. Exactamente. Bueno, familia, me voy retirando. Linda noche, bendiciones y éxito siempre para ustedes y el chat. Que tengan un excelente inicio de semana igualmente, brother. Gracias, igualmente, Bernardi, mío, gracias. Azuquita. Y por ahí la leche bailonga del Monclo. Dice por ahí, Jun, no me gusta ver el AI como un enemigo, pero si la gente que abusa de ella, claro, exactamente. Tú puedes utilizar, Jun, qué bueno que estás por ahí, que traes ese punto. Tú puedes utilizar el AI, por ejemplo, en factor de creación de contenido, como un punto de referencia. Tú, si tú utilizas, dame una melodía pegajosa y que el AI musical te trabaje un pam, pam, para pam, pam, y tú nunca habías escuchado esa melodía, que es de Mario claramente, pero ajá, y tú entonces le elaboras en base ahí, eso fue un spark creativo que te ayudó entonces a desarrollar el resto, ¿me entiendes? So, hay que tener cuidado, es lo que hay que recalcar con esto, mano. Saludos, Jorda Bagala, igualmente, Jun. Saludos, Curo dice, yo trabajo en Haití. Darle al AI a las masas, persona común y corriente, es el Kirikai de seguridad más, el Krikal, perdón, más, de seguridad más grande desde las redes sociales. Estamos de acuerdo, Kurosaki. Estamos de acuerdo. Es una cosa bárbara, pero it is what it is. Bueno, dicho eso, día, gente, le metimos ahí una noticia de bono, ¿verdad? De bonito, gracias a Guacho. Gracias a Guacho, ahí, nuestro corresponsal directamente desde los estudios CC, así que cultura secuencial. CC. Así que gracias, Guacho, gracias. Así que nada, de esta manera, vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y tenemos que esta semana tenemos los siguientes estrenos. Sale 33 Immortals. Esto sale para Xbox Series X y S y para PC, marzo 18 con Early Access. También ese día están los otros títulos. Hemos visto The Show 25 para los PlayStation 5, Xbox Series X y S y Switch, Rainbreaker para PC y Virvals para PC. Marzo 20 salen Assassin's Creed Shadows, que estábamos hablando de para la PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, y Mudborne para PC. En marzo 21 sale Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land Hypertext Super Turbo Championship Edition para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Switch y PC. En marzo 24 sale Dark Deity 2 para PC. Y por último, ese mismo día también sale Falklands para PC. Así que yo creo que el único aquí heavy hitter, bueno, los heavy hitters, es Evil Be The Show y Assassin's Creed Shadow, ¿verdad? Son los heavy hitters para este mes, o esta semana del mes de marzo. Sí, esta semanita, así que... La semana que viene sale Kazan, de First Berserk, y ese juego está bien duro. Duro, o sea que ese juego duro para me está tentando hacer el primer buy del año. Me está tentando. Uy, se romperá el streak. We'll know. Veremos el meme en el timeline de Gio así. Stay tuned. 3 y 1, 3 meses y una sola compra. Ay. Yo no sé ni. ¿Cuál fue el último juego que yo me compré? ¿Me va a volver su casco en 2? Yo creo que sí, que ese fue el último que yo me compré. Ay, Dios. Cómpralo, dale, dice por ahí Jun. Oye, Jun, ¿tú sabes quién más se emociona si yo lo compro? Mira, voy a dejarla por aquí. Silvia dice, yes, venga mi contenido, venga mi contenido. Let's go. Bueno, compartiendo ya las publicaciones, gente. Vamos ahora sí, oficialmente, vamos con nuestro tópico de la semana. Y el tópico de esta semana es... Back. No creo. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, gente. Ahora sí. OBS dando dando candela. Un bug bien estúpido, pero... Wow. Espero que esto no pase para el maratón de Extra Life, ¿sabes? Ni para Vivo. No, horrible. Ni para Vivo, ni para Nivel Rivals. Para ningún evento especial, para Nivel Rivals. Yo espero que den update pronto. Dios mío. Oye, gracias a Gristy PR por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Gristy, a su guita para ustedes. Perdonen, ¿verdad? Que estamos acá en issues técnicos. OBS ha estado fastidiando no solamente a nosotros, a varios streamers, ¿verdad? Me comentó precisamente anoche el James PR. Que a Girlies the Gamer le había pasado tan reciente como el jueves, ¿verdad? El día anterior. Así que, perdón, el viernes, actually. Fue anoche que yo estaba jugando y me pasó, anoche de sábado, a ella le pasó el viernes. Así que gracias, ¿verdad? Y disculpen, pero gracias, qué bueno que están por ahí, Cristi. A su quita para ti, a su quita para el Piolo, que también llega por ahí. Uy. Gracias a todos. Qué bueno que están por acá. Y llegan a tiempo, ¿verdad? Porque pues ahora vamos al tema de la semana. No solo OBS, Fortnite hoy nos ha estado lagueando. De verdad, yo estuve jugando Fortnite ahorita y por lo menos a mí me trató bastante bien, Cristi. ¿Verdad? Que los servers estén así. OBS tiene un boxito ahí con Twitch, ¿verdad? Con el key medio sí, extraño. Con el stream key. Sale un error y todo en pantalla. Dice, no puedes hacer stream porque hay un error con stream key, no sé cuándo. Y sabemos que no es la conexión porque Alex y yo nos mantenemos acá en el Discord, la llamada de Discord. Sí, nos ha caído, exacto. So, Akira, que es la que hay. Cámbiense a Adelfia, claro que sí. Diablo, Adelfia. Bueno, una vez más, toma tres. Vamos para entonces el tópico de la semana, en donde hoy vamos a estar jugando. Identifica a qué película pertenece el quote, la frase o la cita, ¿verdad? De la película. Yo voy a estar leyendo una pequeña quote o frase, ¿verdad? De una película, y Sparrow va a tener que adivinar, ¿ok? En total, tengo 20 frases populares de películas famosísimas, algunas nuevas, algunas viejitas. So, yeah. Así que, paro. Vamos a tratar. Estamos ready, sí. Así que nada. Nunca ready, pero zumba. Hacemos lo que podemos. Ay, ese fue el problema que me dio hace tiempo, viejo, con lo del ki. Ah, de él, pues resucitó el problemito otra vez. Ay, santo. Bueno, nada. Estamos ready. Chat, usted puede jugar con nosotros también, así que... De hecho, déjame salirme del chat, porque yo no quiero que me choteen. Voy a mover la cámara para el lado. Yo estoy monitoreando el stream. Pero ya no tengo el chat en pantalla. Okay, no hay problema. Estamos arriba. Estoy en la agenda solamente. Let's go. Pues vamos para encima, gente. Así que, chat, los invitamos a jugar. So, vamos para encima y comenzamos con la número uno. Y dice así. They may take our lives, but they'll never take our freedom. Wow, esto es William Wallace, Braveheart. Correcto, del 1995, eso es. ¡Está! ¡Let's go! Y ahí disparó. ¡Freedom! Diablo, qué película más cabrona. Ah, no, me encantó Braveheart, mano. Yo la vi. Yes. Yo desafortunadamente la vi en VHS y me arrepiento no haberla visto en el cine. Esa película era para verla en el cine. Yo la vi en VHS, bueno, que te daban dos. Era una película de 3 horas y pico, eran 2 VHS lo que te daban para poderla ver. Yo me acuerdo. Sí. Yo la vi en VHS. Sí, pero en el cine no la vi. Y me arrepiento mil veces no haberla visto en el cine. Sí, oye, dice por ahí Gatonejo la pegó. Gatonejo la pegó, Metaverse la pegó. Y Gideon. Ajá, adiviné. ¿Pero dónde lo escribiste, Gideon? No hubo la evidencia. Él adivinó ahí en la casa. En la casa, sí, pero si no... ¡Embuste! ¡Eso no pasó, brother! Kurosaki dice que eso fue Spaceballs. Duro. Claro que sí. Sí, claro. Bueno, vamos entonces con la segunda. Esta es un poquito larga, pero me encanta. Diablo. Let's go. Número 2. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you, and I will kill you. Take it. Mira, espérate. No. Espérate. Escucha. Dijiste take it, ¿verdad? Sí, dije take it. Cuando yo estaba escribiendo, yo puse el quote y el título de la película, y yo acá en el documento también escribí Tekken. No, cabrón. Es culpa de Gato, es culpa de Gato Orejo. Por eso te dije, no te sientas mal. Yo también escribí Tekken, Tekken. 2008 con el Liam Neeson. Oh my God, una de las escenas más bestiales del cine es esa, mano. Y el tipo calmado, el tipo calmado. Papi. No, entonces mira, Gato, como escribió Take en el chat con 2K. Wink, wink, wink, wink. Ah, sí, Gato, sé lo tuyo. Estoy sí, yo le puse 2K. Pues mira, la influencia de Take, y vuelvo, de Take aquí está bien grande, mano. Wow. Gato la pegó, Metaverse la pegó, Akira Santa también la pegó, y Gideon, okay, let's go. Mira, que Kermit the Frog, ay, Dios mío. Kurosaki las está pegando todas, ¿sabes? Déjame entonces sombrear aquí, verde. Vamos entonces con la tercera. Me llegó un donativo de Extra Life. ¿Qué pasó aquí? Ah, duro. Gracias al que fue. Me imagino que fue alguno de ustedes ahí en el chat, porque esto no es tan común que pase así random. Gracias, Alex. Continúa. Déjame chequear aquí. Ya, muy bien. Gracias por ese donativo, obviamente. Mira, Gato, depositando. Ah, ok, ya. Ah, ok, sí. Got it. Eso fue Payday. Gracias, Gato. Payday, sí. Thank you. Gracias. Bueno, vamos entonces con el próximo quote. Y dice así. Esta, Gato, la va a sacar rapidito. Uh-huh. If he dies, he dies. Eso es Rocky 4, Drago. Muy bien. Let's go. De 1985. Muy bien. De 3-3 para el señor Sparrow. Así que la era Gato. Claro, Rocky 20, cabrón, no podía ser 10. Me cago en la voz. Es que son cortitas. Rocky 4. Mira, Rocky 2. No. Rocky, no es Rocky. Es Rocky 4. No es Río Rocky 2. Ni Rocky. Rocky 4. Sí, Rocky 4. Guido dice que se no la sabía. Así que, bueno, vamos arriba. Ivan Drago. Ese es Dios mío. Dolph Lundgren. Uh-huh. If he dies, he dies. Ok, vamos para el número 4. Dale. No, I am your father. Cabrón. Con el no, I guess que Darth Vader. El no antes de, it throws me a little bit off porque no me acuerdo cuál es. Me sé el I am your father, pero el no sé cuál es la línea anterior. Voy a decir que es Darth Vader. Ajá, pero ¿qué película? Ah, Empire Strikes Back. Okay, correcto. Episodio eso es la famosa línea de no, ese es episodio 5. Sí. No, Gato, puso Return of the Jedi. No es Return of the Jedi. No. Back. Okay. Dale. Vamos a un poco de historia. Lo que pasa es lo siguiente. La popular frase por a través de los años siempre ha estado mal interpretada. En el script original, en ningún momento él dice, Luke, I am your father. Cuando él está en conversación con Darth Vader, que él le dice que Obi-Wan le contó que Darth Vader mató a su padre. No, he killed my father. Él dice, no, I am your father. I am your father. Okay. Exacto. Lo que pasa es que por toda la vida, exacto. En cultura popular es como que Luke. Ahí lo que dijo Kaku, eso es ejemplo de un Mandela Effect. Ya. Ese famous quote tiene un Mandela Effect. Y cuando estaba buscando, leí todo el artículo y yo, yo no preciso él diciendo, Luke, I am your father. Sí. Yo me acuerdo de I am your father, pero no me acuerdo del no. Ajá. ¿Me entiendes? El no desaparece en la mente. La conversación, de los fanáticos. Si es aclarándole que es como que no, Obi-Wan te mintió. O sea, exacto. Como que, Exacto. Yeah. Yo soy tu padre. Oh my God. Eso me recuerda el capítulo de los Simpsons cuando Homero spoilea cuando sale del cine. ¿Quién iba a saber que Darth Vader es el papá de Luke? ¡Ah! ¡Maldito desgraciado! De hecho, pedimos disculpas a quien le tiramos el spoiler. Ah, oh my God. Esa película del qué, del 78, del 79. No, esa es del 80. Empire es del 81, 80, me parece. Okay. Porque Star Wars fue del 77. 77. Un año glorioso, un año hostioso ese 77. ¿Por qué será? Bueno, vamos para el número 5. Esta está bien difícil. My precious. Ay, cabrón. Eso lo está diciendo constantemente The Gollum en Lord of the Rings. ¿Está bien? Ajá. Tengo que especificar en dónde la hice por primera vez. Ajá. Fellowship of the Rings. ¿No? No. Ah, no me jodas, te fuiste para atrás de que para los... No. Las precuelas. No. ¿No? No, estoy en la trilogía popular. No, pues él no lo dice desde el principio en Fellowship of the Ring. Nope. No, en Two Towers. Correcto. Ahí es donde primera vez se menciona My Precious. pues la saqué mal. La saqué mal. No, te la voy a dar mala, porque dijiste que no. Lord of the Rings está bien, yo te la voy a dar como quiera. Pero donde se pensiona por primera vez My Precious es en The Two Towers. Donde él hace alusión al anillo de poder como My Precious. Te acuerdas que nosotros no vemos a Gollum hasta Two Towers, ¿sabes? Fellowship of the Ring. No, sabemos que estuvo envuelto, pero no lo vemos. Algo lo estaba siguiendo. Ah, bueno. Ok. Sí, es en los flashbacks. Que en los se flashbacks. Ve donde era que estaba. Ajá. I apologize. Pero no, te la voy a dar porque también Lord of the Rings. Fácilmente pudiste haber dicho otra película. No. Sabemos que es Lord of the Rings. Exacto. Sí, we're good. So don't worry about it. Don't worry. Ok. So yeah. Llega el moto. Vaya. ¿Qué está pasando? Y ya. Saludos a todos en el chat. No lo estoy leyendo. Estoy mirando prácticamente fijo a la cámara. Y el chat está escondido acá en el al lado que no veo. Veo a Alex, me veo a mí, no veo el chat. Mira, Gideon dice que no le gusta los Other Rings. Ay, eso no es para todo el mundo. Gideon. Gidi, ¡nadie te preguntó! Los Other Rings está bien cabrona, bro. Mano, siéntate y vela con calma. Con calma. ¿Está bien? Busca tus snacks, busca tu sándwich, que tú no necesites nada, pararte para nada, nada más que para el baño. Y cuidado. Disfrútalas. ¿Qué fue? 15. Sí. Que no me separe la. Alex. Porque separe la puerta, no me dice nada. Y yo voy a cerrar así yo. O sea, ella siempre me avisa, no me avisó. De la dama elfa hizo un cambio asustativo aquí. Sí. Yo de reojo veo el brinco de Alex. Sí. Y yo, okay. O sea, habla mujer de algo. Ese para ella mirarme. Como que él me empeña, como que atiéndeme. Yo, pero que si yo no sé que tú estás ahí. Qué susto, está haciéndome el desayuno. Exacto. Fíjate. Ella dice que lleva rato rociándome spray. Ay. Sí, porque está haciendo. Pss, pss, pss. ¿Tú crees con estos esfuerzos? Estos son noise canceling, yo no escucho. Dile que venga y te recorte. ¡Qué fuerte! ¡Para que le roce el codo! Bueno, ese codo yo me dejo rozar, ahí no hay problema. ¡Ah! Ese codo me puede rozar en confianza, duro. Porque no sea el barbero de surfing, estamos bien. Así que bueno, vamos con la número 6. Vamos con la número 6. Esta, déjame ver. Ok, vamos a ver. Go ahead, make my day. Aquí puede ser que nos saques la película. Pero si me sacas el personaje, we're good. Go ahead, make my day. Este personaje dijo en algún momento dado, I can do this all day long o algo así. No. Ok. No. Estaba pensando que era Captain America. No. Go ahead, make my day. El personaje lo interpretó un actorazo, serio, que se destacó mucho por muchas películas western. Ok, pues entonces Clint Eastwood. Ajá. ¿Y cuál fue su personaje más clásico en los 70? Dirty Harry era que se llamaba él. Exacto. Ok, este es. Pero no tengo idea de cuál película. No, la película no la vas a sacar. Pero esto es un famous quote del personaje de Dirty Harry. Dirty Harry, obviamente, fue, ¿verdad?, interpretado por el actor, ¿verdad?, que acabas de mencionar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Clint Eastwood. Que Dirty Harry era un personaje de este policía, de este detective, en donde, pues, el tipo resolvía las cosas un poquito, ¿verdad?, violentas. Por debajo de la ley. Era un Punisher. Disimulado. Era un Punisher, sí. En donde su arma preferida era una Magnum 45, el hand cannon más poderoso en aquel entonces. Que podía traspasar la carrocería de un carro y que sé yo qué, destruirte un hueso a que sé yo cuánta distancia y eso que él tiene varios quotes. Entonces hicieron varias películas dentro del universo de Dirty Harry. Tú sabes, está Sudden Impact, está la película Dirty Harry, hay unas cuantas. Y esta es una, pero aquí fue donde él dijo ese famoso quote de go ahead, make my day, y es que él tiene encañonado a un criminal, a un asaltante, me parece. Él lo incapacita, lo tiene en el piso, o sea, el tipo tiene la pistola al lado. Y él nota en la mirada que el tipo quiere intentar coger coger el revólver y dispararle. Entonces, él ve su intención, es que le dice, go ahead, le da para atrás al martillo, make my day. O sea, como que, hazlo, haz mi día es matarte. Honestamente, si no me dices el hint de actorazo, no lo hubiera sacado. Y está ese que acabo de decir, que acabo de citar, el famoso quote ese que explica lo de la Magnum 45. It's the most powerful handgun in the world. Y que, tú sabes, al estilo de él. Pero sí, era tan trabajo porque, ¿verdad? Con los hints sacaste el personaje, que es Dirty Harry. Pero sí, esta es una película, esta película fue del 83. De ahí exponieron otras películas de violencia criminal. Estaba Dirty Harry, estaba las películas de Death Wish, que era con Charles Bronson. Chuck Norris hizo unas cuantas también. Eso fue un género que estuvo también bien popular en los 80. Crime dramas, algo así, o action crime dramas. Llegaron a pegar en un momento dado. Very good, very good. Vamos para el número 7. Este está bien difícil, Sparrow. Este está bien difícil. Hasta la vista, baby. Terminator 2. Yeah. Judgment Day. Correcto, un peliculón ahí del 1991. Un peliculón también brutal, muy bueno. Yo la fui a ver al cine, la vi varias veces en sus versiones. De verdad que tremenda película. T2. Mucho material promocional que hicieron. De hecho, ahora viene el platformer de que el juego ese de Terminator, sí, papi. Sí, es un clon ahí de contra, de super contra con Terminator, que está brutal. Se ve gufiadito ese juego, se ve bien gufiadito y viene físico. Es lo más interesante. Vamos entonces para la número 8. Esta está bien difícil también. I am the king of the world. Eso no fue Leonardo DiCaprio en Titanic. Correcto, muy bien. Titanic de 1997. Esa película que todo el mundo la vio, todo el mundo lloró. Sí. Yo la vi como en múltiples ocasiones. Como una película más del montón, sin sentido, pero era, el production value era bien alto. Había que verla. Un día. Él dice que es el Lion King. No, el Lion King de Rey. Titanic. Gato la pegó Metaverse también. Cuando Simba canta, Just Can't Wait to Be King. No, nene, no. Bueno, vamos con la número 9. Esta está bien. Si Moto está por ahí, Moto va a pegar el grito. Y Gato también. Ahí vamos. Shaken, not stirred. Cabrón. Okay, eso aquí, es James Bond, pero okay, ¿qué odia película de James Bond? Espérate, aquí te voy a aceptar solamente el personaje. Gracias. Pero, así como se lo bebe, ¿verdad? El Martini. Sí, exacto. Pero según, y que, bueno, Gato está por ahí, Gato que me corrija, según lo que yo leí, donde yo saqué esta información, aparentemente, en esta película, que es Goldfinger, del 1964, es donde primera vez él dice esa frase. Corríjame los conocedores si es verdad o no. Gato dice que hay 25 posibles opciones. Ajá, yo tengo que poner. James Bond. Sí, pero sí. Ethan Hunt no es Ethan. No es Misión Imposible. Pero no. Aquí yo estaba buscando el personaje. It's okay, no me digas la película. Pero por lo menos dice que es Goldfinger. Moto es súper adicto a James Bond. Que me diga si ese artículo de él es correcto. Él va a saber cuál fue el actor que actually interpretó ese James Bond, en qué barra estaban haciéndola, si el vaso tenía martini de verdad o no. O sea, todos esos detalles con Moto. Goldfinger, creo que eso era Sean Connery, si no me equivoco. Yo no sé. Que Gato me corría. A mí me está que Goldfinger era con Sean Connery. No. Un jovencito nada. Sean Connery. Bien apuesto él, ¿sabes? Bueno, es que para esos papeles cuidan esos actores así. Moto sale un momento, es que están jugando. Ahí está. Bueno, dice por aquí, de 1956, Noble Diamonds Are Forever is the first time. Ok, fue en la novela, no en película. Y en película. Película, porque es la novela, obviamente. Pregúntale a AI, para estos casos, Google, Siri, es la misma mierda. Hemos estado interaccionando con AI hace mucho tiempo. Sí, ok, vamos para la próxima. Vamos terminando. Dice así, la número 10. Roads. Where are we going? We don't need roads. Wow, esto es el final de Back to the Future. Doc. Sí. Es correcto. Back to the Future. ¿Cuál tú dijiste? El final de Back to the Future. Ah, ok. Si no me equivoco, es el final de la 1, que es cuando él viene con el DeLorean. Es como que, tenemos que ir al futuro. ¿Pero por qué? No, roads. We don't need them. Blah, blah, blah. Let's go. Muy bien. Pues nada, esta es la del 1985, Back to the Future. Gato dice por ahí, in Dr. No, the first Bond film, Sean Connery famously ordered the now iconic cocktail cementing his plates in the Bond canon. Ok, Dr. No. Cool. Dr. No no es la primera película. Ok. Es raro. Pero ya, whatever. Pero anyway, yo lo que estaba... Tú lo que dijiste fue Goldfinger, so... Ajá, no sé. Pero anyway, yo en ese yo lo que buscaba... Lee eso otra vez. Ok. In Doctor No, the first Bond film, Sean Connery famously ordered the now iconic cocktail, cementing its place in the Bond canon. O sea que Doctor No... ordenó, la primera vez que ordenó eso fue en Doctor No. Doctor No, pero Doctor No no es la primera película. Qué raro. De verdad que, I guess not. Okay. Yeah. Thank you very much, gato. So anyway, yo lo que buscaba era el personaje. Yo no estaba buscando que yo, por Dios. El 00. No, gracias. Jamás. Jamás. Sprinkle. Here and there. Sí, me gusta, gato, pero no es una cosa del baile. Son 25 opciones y las que faltan por hacer, so yeah. So don't worry. No soy mega fan. Okay. So yeah. Ni modo. Uh-huh. No, es la primera. Doctor No fue la primera película de James Bond. Ok, aprendí algo nuevo. Es que a mí me gusta James Bond, pero no soy super fan, o sea, no soy super conocedor del lore. Eso se lo dejo a Gato y a Moto. Moto es un freak de James Bond. Como está jugando, no contesto. Si no, ya voy a insultar por ahí en el chat. Diablo, Ale. Sí, Ale. Cabrón. Que parece mentira. Y yo como que yo no conozco a nadie. Yo sé muchas de los 80, de las últimas interacciones. Pero yeah, uh-huh. Pero sí. Suerte que tenemos a Gato por ahí en el background, que siempre nos ayuda con esos gato datos. Así que ya. Mira, ahora llegó. ¿Qué pasó con vos? No, ya pasamos el tema. Tranquilo, sigue jugando. ¡Ah! Eso no se hace, sigue, Moto. Sigue jugando. Ya la interacción de Bond ya pasó. La perdiste. Vamos para el número 11. Dice así. Say hello to my little friend. Ahí hablo de Scarface. Muy bien. Del 83. Es un clásico también. Say hello to my little friend. Bueno, ¿sabes qué? Si te hubiera dicho Ace Ventura, también me la tenías que dar. Sí, porque él lo dice, hace un spoof. Sí, hace un spoof. En Nature Calls, él levanta entonces el rabo del skunk. Ajá. Dios mío, ¿cómo se dice eso en español? Del zorrillo, gracias. Se me fue por completo. Ajá. Ay, Dios mío. Dale, vamos para el número 12. Me acordé. Okay, 12. Vamos para el número 12. Houston, we have a problem. Diablo. Es una frase popular, se usa para todo. Hay muchas películas. Pero pegó, la frase pegó por una película. Uy, ya hecho, es correcto, Apolo 13. Terminó. A mí me encanta esa película, mano. Yo tengo un corazón, hay un lugar especial en el corazón mío para esa película. A mí me encanta, ya, echarla sacó. Pero después de eso, la se ha dicho, y en múltiples contextos, es como que diablo, we're really screwed. De hecho, está brutal. Bueno, vamos para el número Teresa. Esta está bien difícil, mano. Está bien difícil. Chat, are you ready? Está bien difícil. Voy. 1, 2 y 3. Yippee-ki-yay. Motherfucker. Die Hard. Correcto. Die Hard de 1988. Brutal. Esa película con Bruce Willis, olvídate. Eso es la verdadera película de Navidad. Exacto. ¿Okay? Peleme. La verdadera película de Navidad es Die Hard. Peleno. Yes. Fight us. Vamos, lo retamos. We will die on this hill. Sí. ¿Okay? Yo me voy a toa. Es una película de Navidad. Se acabó. Eso así. También conocida como Navidad en la Torre Nakatomi. Esta noche por Guapa Televisión en estreno y en HD. Un detective salvará a múltiples secuestrados con la ayuda de un policía. Mira que en estos días dieron un video de una teoría. De Carl Winslow, el policía de la serie de Family Matters. Family Matters. ¿Sabes que es el mismo actor que hace el policía en Die Hard? Loco, ¿sí? Han hecho una teoría del tipo. Yo me quedé como que, ¿qué tú me dices? Tienes que buscar eso. De verdad que se guillaron con eso. A buscar. Vamos para el número 14. Este está bien difícil también. John McClane, el duro. John McClane, yeah. Hombre piedra, pie de acero. Vamos con la número 14. Why so serious? Wow, esto fue el Joker en Dark Knight. Muy bien. Dark Knight del 2008. La trilogía de Batman de... ¡Where is she? Dice que es el mismo personaje. Mira, meta el labio de que es el mismo personaje, sí. Mira, es Juan McClane. Es Juan McClane. No es John McClane, es Juan McClane. Juan, Juan McClane. Wow. Que busquen en Batman Dark Knight. Exacto, espera, sacó. Sí, que brutal. Batman, Batman, seguro, seguro. Vamos con el número 15. Dice por aquí. Esta también, esta está cool. Y obviamente, muchos la hacen a otros, no. Dice así. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Alex, desde que tú pusiste esta mierda, yo estaba rogándole porque pusiera esta maldita frase. Esto es The Princess Bride. Correcto. ¿Verdad? Y el famoso encuentro de Íñigo teniendo su venganza. Por fin. ¿Verdad? Esa parte está tan cool, man. Por fin. Por fin. Era este, RRP la pegó, Gatonejo también y Metaverse también. Cabrón. Tan duro, Corío, tan duro. Chas, peliculaza, tan duro. Peliculaza. Peliculaza. Oye, te está bufiado porque los amigos y amigas que nos escuchan entonces en el podcast, al igual que la semana pasada, pueden disfrutar del segmento, ¿verdad? Uh-huh. Con mayor facilidad que simplemente imaginando imágenes que we may or may not describe. O sea, está cabrón. Sí. Hay veces que se nos pasa, pero ya. Yeah, vamos con el número 16. Dice así. Ajá. Esto es un clásico también. Ok. You're gonna need a bigger boat. Uf, esto es de Jaws. Es correcto, Jaws, la original del 1975. Richard Dreyfuss es que era el actor de esa película, ¿verdad? Richard Dreyfuss era el científico. El actor principal era... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el actor principal? Que él hizo la secuela hasta la tercera. Ajá, también salió en Orca ese cabrón, si no me equivoco. Digo, la tercera no, hasta la segunda, perdón. Hizo una serie de televisión, Debajo del Mar. Hizo varias películas también. Dios mío, ¿cómo se llama esa? No me acuerdo el nombre de él. Pero sí, sabemos de quién estamos hablando. Es como el guardia costero allá, es panita de RPR. Sí, sí. En donde también existe una teoría. ¿Te acuerdas que la playa de donde suceden los eventos de Jaws? Amityville Beach. En Amityville Island. Pues hay una teoría que dice que la mansión de Amityville es en esa isla. Okay. De hecho, hay una escena que se ve una casa en el fondo que es similar a la de Amityville Horror, pero I don't know. Estaría gufiado que todo esto pase en el mismo universo. En el mismo universo, y que yo sentía un demonio, un tiburón poseído. Desde las profundidades, voy por ahí, sí, jodiendo. Sí, sabes, pero aparentemente va a haber un... Porque creo que Joss está en aniversario, era en el 2025... No jodas que vienen con un reboot. No. Van a tirar la versión de la película original en el cine por tiempo limitado. Okay, eso está cool. Remasterizada. Yo me tiraría a verla en el cine. Ay, true. Esa película fue la que a muchos de ustedes y a nosotros los traumó. Ni a la piscina se metía. Le cogimos miedo al maldita sea pana, bro. Al agua. Ni se bañaban después de ver Joss. Porque tenían miedo que Joss era por el desagüe. Oh, my God. Yo subo por el toilet en casa. Mira, a ver. Duro, duro. No, durísimo, durísimo. Joss, a mí me encanta. De verdad que, además que esta película también, ¿cómo se dice? Esta película, hay una escena en donde se ve lo que posiblemente pudo haber sido o una estrella fugaz o un UFO. En la película, como un easter egg, como que no era parte obviamente del rodaje. No era parte del rodaje, donde están filmando, se ve... En una escena que está oscureciendo, se ve al actor principal que está, la toma es de abajo hacia arriba, y si usted se fija en el cielo, pasa este destello por encima del luego. Hay otra escena que es el atardecer, está el barco así sobre el horizonte, y usted claramente ve en la nube esta estrella o esta luz que se mete en las nubes y desaparece. Eso se quedó en la versión original. Más abajo estaban filmando Cocoon. Eso es lo que la gente no sabía. Ok, mala mía. Sí. Pero sí, se quedó. Si usted busca artículos de eso, ponga UFO, Jaws, o UFO, o Jaws Shooting Star, y le van a salir los videos y la escena. De verdad que eso está brutal. Y lo dejaron eso ahí. Dejaron eso como parte de la película. So, very good, very good. Bueno, vamos para el número 17. Dice así. There is no spoon. Ah, diablo. Esto es la conversación de Neo con Oracle en Matrix, pero ¿cuál Matrix? No es Matrix 1. Ah, oh, Dios. ¿Es Matrix Reloaded? Donde él habla con... No me conteste, no te estoy viendo... Estoy seguro que no es Matrix 1. Estoy seguro que no es ahí. La tercera es que él acepta. Oye, esa conversación se da. En la 2. En la 2, Matrix 2. Reloaded, creo que es que se llama. Matrix Reloaded. No. No es Reloaded. No es Reloaded. Reloaded, no. Ok, no. Ok. Pues la fallé. Y le pido disculpas porque a mí me gusta Matrix, pero sé que no era la 1. There is no spoon, no. Gato, fue el quote. There is no spoon. Es la 1, mi hermano. ¿De verdad? Seguro. La tenías. No sé por qué dudaste. Mano, yo no veo, yo no sé. Acuérdate que en la 1. Pasa. Neo. Lo llevan a ver a The Oracle. Y viene la paradoxia esta, el revolú que ya le explica. Tú viniste porque tú quieres escuchar decir lo que tú quieres oír. Sí, que no eres The One. Exacto. Y ahí es que él ve el nene, okay, y a la sala galletita, okay. ¿Sabes? Pero sí, Gideon la pegó, Metaverse la pegó. Yo creo que esto era la 2. No. Ok, whatever. Sí, ¡salió una bala! Me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo de cuál película en era. En la 2, si te acuerdas, en la 2, cuando ellos regresan a la ciudad, que se desconectan y van a cogerse el brequecito, va el flaquito este. No, el que quiere estar con ellos, que es como un medio retardadito él. El que los ayuda a ellos a coger los bolsos, qué sé yo, que es un alcahuete, que él dice, yo quiero estar con ustedes en la nave. Que él es un flaquito, Dios mío, ¿cómo se llama? Un chamaquito. Que le dice, ve a Neo, le dice, mira, uno de los huérfanos hizo esto para ti, y le entrega una cuchara. Okay. Y era el nene, le mandó una cuchara a Neo, porque ya habían liberado un montón de gente de Matrix, de la 1 a la 2 liberaron un montón de gente. Pues no me acordaba de eso. Sí, pero Gigi. Sí, exacto. Pero está bien, it's okay. Mira, yo había marcado en verde pensando que la no, iba a... sorry, mano. Sorry. Está bien. Vamos Matrix, para... hace mucho tiempo que no revisito Matrix. Yo vi Matrix hasta la saciedad en mi adolescencia, adulthood. Pero van más de 10 años que yo no veo Matrix. Vamos. Saludos, Christian Gamer, que llegó por ahí por el chat. Uy. Bienvenido, bro. Estamos aquí ya estamos terminando el tópico del podcast para esta semana. Vamos entonces con número 18. Uh-huh. Número 18. Dice así: I love you 3000. Diablo, eso es el señor Tony Stark en su papel de Iron Man. Ajá. Esto es en. Cabrón. Infinity War. ¿Oh? No. No. Pues en Endgame. Ahora sí, trabada el Endgame. Ah, ok. Trabada porque pensaste que fue Tony Stark y qué sé yo qué, pero sí, fue en Endgame, Sí, sí. Ok. Endgame, sorry. Soy fanático de Marvel. O sea, sí, no, perdonen. 18,000 shows de televisión que no veo y 4 películas atrás. O sea, sorry. Pero demasiado timeline. Está bien, por lo menos dijiste que fue Tony Stark. Aunque fue Tony Stark y fue su nena. Fue una conversación. Una conversación, sí, entre los dos. Pues ya, very good. Bueno, ya estamos en las penúltimas. Vamos para el número 19. Y esta también es bien difícil. Y esta dice así: Wax on, wax off. Karate Kid. Muy bien. ¡Ay, del 1984 de Karate Kid. Tremenda película. Peliculón. Sí. Peliculón. Dime que el último quote es de Conan o algo así, por favor. ¿Lo qué? Dime que el último quote, ¿qué falta? Es de Conan. O algo así, como que algo sencillo. Este está cool. Con este Aliens o algo, no sé. Con este. Ah, de hecho, de Aliens te hubiese dicho, get away from her, you bitch. Game over, ow, man. Game over. Bueno, vamos con la última. Dice así. Ajá. Mama says, stupid is as stupid does. Esto es, diablo, me tomó un segundo. Esto es Forrest Gump. Correcto. No es The Waterboy, RP. Mi gato la pegó, Forrest Gump. Parece, pero no. Sí, parece, pero no. ¡Eh, diablo! ¡Yeah, Waterboy! Sí. Waterboy. Que Waterboy tenía sus hints de comedia, ¿verdad? Como de parodia a Forrest Gump. Sí. Pero a mí, sí, pero no. Forrest Gump es bien difícil parodiársela, porque Forrest Gump se parodia ella misma, o sea. Sí, Forrest Gump. Esa película fue bien groundbreaking, de verdad, una cosa fuera de este mundo, de verdad. Peliculón, pero acá también la pegó. Hubieran dicho algo, Life is like a box of chocolates, también me acuerdo de esa. ¿Qué más? Algo relacionado a Jenny, creo que era que se llamaba la pareja de él. Sí. Probablemente lo hubiera sacado. Yeah, por eso me vive rent free en mi memoria inservible. Mira, Gato, tirándose unas bonos aquí, dice la número 21. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Eso no es del que come gente, de Hannibal Lecter. ¿Cuál de todas las de Hannibal Lecter? Sí, Silence of the Lambs. Silence of the Lambs, maybe fue esa o la otra, la que ya le está libre. No sé, pero Gato es así, Gato es como Dexter. Sí, exacto. Como ya, Dexter. ¿Puedo poner el chat entonces en pantalla? Mira, la ya, pegamos, eso es, okay. La pegamos. ¡Woo! Silence of the Lambs, let's go. Hannibal Lecter, yeah, mi pana, Hannibal Lecter. Sospano, papi, de 20, 19. Ah. Correcto. No, pero vamos a hablar claro. Hubo dos también ahí, media ify. Son de 20, realmente 17, con la ayudita, pues 19. Bueno. So, gracias, maestro. A ver, pero como quiera pegaste muchas, o sea, yo entiendo que hiciste bastante. Sí. Porque como te dije, 25, la de... ¡Smoking! Ya, papi, son de Mask. 24, It's a Trap. Eso es, Return of the Jedi, la última. Esa es la última. No, it's a trap. Sí, que lo quité. Por eso es la batalla final en la de Return of the Jedi. Eso no es al principio cuando van a ir a embaratarlo. No. Esa es Return of the Jedi. Ya cuando están acercándose, que supuestamente la el Force Steel supuestamente lo habían bajado y no. Estaban en un ambush. ¡Colin Sanders! ¡Oh, hola, Lantern! Bienvenido. También está por ahí Gandula, Zuquita. Oye, qué bueno leerlos otra vez. Mr. Masagi, no, RPR, no. No es Mr. Masagi, por favor. Mr. Masagi. ¡No! Un saludo a Gitana, a Silen. Mira, me acordé de lo de Aníbal Lecter, Gato. Falta hacer. Que era eso sí cuando habla de la carne humana. Run, bitch. Por ahí, RPR. RPR ahorita con Wax Off dijo que si Mr. Masagi. Masagi, Dios mío. Y pues no. Era número 26. Run, bitch, run. Eso es Another Scary Movie. La que es la versión cómica. Creo que sí. ¡Ey, Shanti! ¡Azuquita! Scary Movie, Scary Movie. Me siento siempre, que bueno, no por acá. Another Scary Movie la secuela, si no me equivoco. No, Scary Movie 1. Ok. Scary Movie 1. Scary Movie 1, ok. No, la que dice not es la de Superhero, not another superhero movie, algo así, el spoof de las de X-Men y eso. Ok. Pues nada, con eso. Oye, esperamos que estés bien, Shanti, bienvenida. Estamos aquí ya saliendo del tema de la semana. Alex preparó una trivia en base a frases de película. Sí. Gracias a todo lo divino, salimos airosos. Sí. Entonces, la pasamos muy bien. Sí, another Teen Movie, dice por ahí. Chanti, gracias a ti, dice por ahí el Capi, yeah, gracias igual a ti, el Capi, no lo dice él, lo decimos nosotros, búsquenlo bajo Voces, ok, que ya la revista está corriendo por ahí, está de chochito. Duro, bueno, que, nada, dicho eso, pues nada, muchas felicidades, Paro, espero que le haya gustado. Gracias, pero me gustó mucho. Diablo, Gato. The devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Gato, de la página que yo busqué los codes, ese estaba. Esa sí que no me la sé. Pero ya se acabó la trilla, que están ustedes ahí alargando. Ya, suspendan. Bueno. El próximo que esté escuchando esa mierda se la va a buscar. Barrio Fino. Eso va a ser por meme. Quiero confesar aquí, Metaverse, que yo nunca he visto esa película. Pero sé por meme qué es eso. Y entonces rompen el radio, ¿verdad? Estuvo súper, lo escuché, ando en el chat de Fantasma, pues qué bueno, jugando Repo. Nice. Super cool, Shanti, qué bueno. Nice. Chocato, en serio, no sé cuál es esa película, dímela. Yo sé cuál es, pero no me acuerdo el título. Was convincing the world he didn't exist. Maybe eso suena a algo que... No sé. Esa película es como... Es de temática... Eso mismo. Criminal, de Usual Suspects. Kurosaki lo dijo. ¿Sabes que nunca he visto Usual Suspects? The Usual Suspect, esa película fue... Y esa misma era. Bueno, vamos entonces con... Me gusta mucho también, Dios mío, Constantine. Me gusta también, a lo mejor si me hubieras puesto algo de Constantine, maybe podría sacar algo también. Pero está bueno, está dinámica, la podemos repetir. Quiero ver a Gato. Hay un montón de películas. Quiero ver a Gato en silla 2. Quiero ver a Gato en silla 2. Pronto se te va a dar. Pronto. No, pero tú trabajándola. Y Gato se está en silla 2. Ajá. Yeah. Eso me gusta. Vamos a apuntarlo, el desquite de Sparrow a Gato en los quotes de película. duro. Pues nada, dicho eso, gente, vamos entonces con la próxima sesión, que es la que, así que vamos a comenzar con Sparrow. ¿Qué has estado haciendo, caballero? Para empezar, déjame contestarle aquí a RPR. Dice, ¿qué personaje dijo? ¡Maldita sea el palo de donde sacaron la madera para hacer la yola que me trajo para acá! ¡Culebro! ¡Ea, diablo! Ahí está, para que sepi. En ese tiempo no se llamaba Club Sunshine, pero era del crew de Sunshine. Sumamente talentoso este tipo, él canta. Esto, pero ya el personaje era Culebro. Hablando con BT. No te lo esperaba, jamás, ese cabrón. Cógeme ese, lo que te mando la otra. Bueno, en términos de qué es la que hay. Que tiene, esta semana, ¿cómo fue? Que yo acabo de confesar la edad que tiene, pero ya. Ey, nadie te preguntó. Yo veía este... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Dónde están los cafres? ¿Cómo esa era que se llamaba? Café. Sunshine Café, gracias. Yo veía Sunshine Café, para que sepi. Para que sepi. Escondido, pero lo veía. ¡Eh, diablo! Soy cafre y bueno, ¿qué? ¡Soy cafre! Mira, esta semana estuve de vacaciones. Estuvimos aquí en casa haciendo varias cositas en la casa, relajándonos, hubo varias actividades locales. Pero entre los ratitos que tuve, pues obviamente jugué bastante en videojuegos. El pasado martes no fue salvaje en el Run the Returnal, Alex. A tal punto que yo tenía un item que no sabía que lo tenía. Que donde terminé el stream el martes pasado, decidí pausarlo. Porque yo dije que iba a hacer una doble tanda, iba a jugar Returnal un ratito y después Fortnite. Y pues había mucha gente que quería jugar Fortnite y me estaba yendo bien. En Returnal avanzamos, logramos conseguir un aditamento que nos permite entonces explorar en el agua y procedimos, ¿verdad?, a seguir para adelante. ¿Qué pasa? Que yo tenía la vida ya ahí a punto de morir. Yo dije, ok, lo voy a dejar aquí porque si exploro con calma y encuentro cositas para poderme revivir, ¿verdad?, aumentar la vida, pues estamos GG. Alex, que no prendo después, ¿verdad?, y reanudo el ciclo y resulta que tengo un item que al dispararle a los enemigos me regenera la vida automáticamente. Llego al boss de esa zona y me da con jugarlo. Yo dije, deja ver qué pasa. Loco, de dos cantazos me mató. ¿Qué pasa? Que seguí explorando y volví otra vez prácticamente a la zona súper rápido. So, estoy, como quien dice, justo donde lo dejé el pasado martes. Y según me cuentan por ahí, aparentemente, estoy en el boss final. So, vamos a ver qué tal. ¿Verdad? Todo apunta a que este próximo martes acabamos Returnal. Vamos a ver. Si es posible semejante proeza, vamos a tratarlo. Estuve jugando Fortnite como loco, me cansé de ganar. En Fortnite siempre es un placer ganar. Jugué Rocket League, jugamos Mario Kart 8 el pasado sábado, la pasamos brutal. El sábado, o sea, ayer, tan reciente como ayer, jugamos Super Smash Bros. Ultimate. La pasamos espectacular. También estuve jugando un poquito de Marvel Rivals. Hay mucho hype en la comunidad y tuve la oportunidad de jugar un ratito con Bernardi19. Muy buenas las mecánicas del juego, muy entretenidas, ¿verdad? Como estaba comentando al principio del podcast, creemos que parte de la magia del juego es que es en tercera persona. Se pasa bien, ¿verdad? Jugándola en con compañeros, ¿verdad? Con panitas que le metan al mismo jueguito. Uno, ¿verdad?, siempre y cuando pueda coordinar con ellos para jugar. Simplemente el juego está bien construido. También estuve jugando Marvel Snap de vez en cuando y obviamente Tekken 8. Gato me recordó, ¿verdad?, de que hey, ganaste dos o tres encuentros, pero yo sigo siendo tu maestro. El pasado miércoles, ¿verdad?, que entré a jugar con él y me dio para llevar. También estuvimos viendo Dune Part 1 y Part 2, pero Part 2 todavía me falta como una hora, no la he terminado. Me va gustando, no la había visto esta nueva edición de Dune, así que me la estoy disfrutando. Y también entre ratitos estoy viendo Cowboy Bebop y la nueva tirada de Kenshin, que está en Netflix. A veces viendo Cowboy Bebop, pero la estoy viendo en Hulu, y a veces viendo a Kenshin Himura, ¿verdad?, repartiendo sablazo y justicia con el Reverse Blade allá en Samurai X, alias Ronnie Kenshin. Y fuera de eso, Alex, pues nada más, vacilando aquí con el... Y tengo que hacer un paréntesis bien grande, que sí estuve trabajando con Mix It Up, y creo que di con el problema que tuve anoche, ¿verdad?, que las cosas sonaban en mi oreja, pero no en el stream, y es que tenía, bien imbécilmente, me fallé, ¿verdad?, que no estaba capturando el app como tal, así que no había manera de que OBS registrara el sonido, pero ya tenemos por ahí, ¿verdad?, varias cositas automatizadas, trabajando fuertemente para ustedes, así que mega GG, Alex. Fuera de eso, nada más. Awesome. Bueno, nada, yo en mi caso, pues no estaba haciendo así mucho. El lunes este pasado estuvimos celebrando el Mario Day acá en el canal y estuve jugando, retomé Paper Mario The Thousand Year Door. Estuvimos jugando un ratito con la comunidad, adelantamos un poquito de la historia, encontramos un par de artículos y peleamos con un par de enemigos y qué sé yo qué. So, ya, yeah, ¿verdad? Es bueno retomar otra vez Mario, precisamente ese que yo lo comencé aquí en el canal y lo abandoné por completo. Pues espero en algún punto seguirlo retomando poco a poco. También pues está jugando acá en el canal Nine Years of Shadow, ¿verdad? Este juego está lo más interesante, está lo más chévere. Me gusta mucho la estética del juego, la temática del juego está lo más interesante. No es el Metroidvania más jodón de todos los Metroidvania que hemos jugado, ¿verdad? Pero ya entretiene a mí, cuestión de yo abrir mapas, explorar eso, a mí me entretiene un montón. Pero está chévere el jueguito, seguimos metiéndole talentito al juego. Y en cuanto a serie, la semana antipasada, que no había mencionado, terminé Kengan Ashura, por fin. Uy. Terminé Kengan, ¿verdad? Porque pusieron los últimos episodios. De verdad que el final era lo que más o menos me esperaba que iba a pasar. Algo me decía que eso es lo que iba a pasar, efectivamente pasó, pero estuvo bueno. Esa serie está a otro nivel, a otro nivel. Las animaciones de las peleas están durísimas, la historia detrás del personaje está demasiado. O sea, de verdad que me encantó mucho Kengan Ashura. Deja ver entonces ahora qué nueva serie ahora retomo o comienzo, ¿verdad? Para tener así de ratito, un ratito, ver algo diferente, eso les dejaré saber. Pero por lo pronto, eso es lo que he estado haciendo con este caballero. Aparte, ¿verdad? De que la semana pasada pues me dio un physical breakdown el martes pasado, no pude trabajar el miércoles. Pero ya después del jueves ya no sentí mejor y ya esta semana que cogí libre de ejercicios y todo, pues ya me siento mejor. Ya Benali me preguntó, no, ya mañana, con el favor de Dios, pues retomamos la rutina otra vez. Hicimos unos ajustes en la alimentación y unas cositas, pero sí, me dio un physical breakdown bien malo, me dio hasta náusea, me puse malo del estómago, dolor en el cuerpo, la espalda, fue donde más se me reflejó. Yo estoy hablando con los muchachos, más o menos vieron sus recomendaciones, ¿verdad? En base a sus experiencias, y descansamos mucho líquido, medicamento, pero ya estamos ya a un 100%, o sea, ya mañana retomamos. Mira si estaba tan y tan malo que en 2 días yo bajé 2 libras, sin hacer ejercicio. O sea, ya lo último, el malestar era ya estomacal. Eso fue yendo al baño constantemente. Yo decía, chacho, y efectivamente, perdí 2 libras. So, ya mañana, pues, retomamos otra vez. So, con el favor de Dios, pero sí, di con la barrera del agotamiento físico. Pero nada, gente, siempre es bueno hacer ejercicio, es bueno hacer su dieta y todo, pero hay que descansar. El cuerpo también requiere descanso. Esa batería tiene que recargarse. Sí, para reponer. Sí, maybe yo no lo estaba tomando tan en serio, pensando que podía seguir y whatever. Y venga el fin. Y de hecho, el fin de semana pasado mío estuvo fuerte, comenzó desde jueves y se extendió hasta domingo, yo no tuve un descanso real, el cuerpo dijo, papi, no, ¿dónde tú vas? Hey, para la cama, acuérdate. A la cama, a descansar, pero nada, ya estamos bien, gracias a Dios estamos bien, y a los que preguntaron les agradezco un montón, y nada, ahí le vamos a ver qué nos depara esta semana, Corillo, así que Sony, saludo, ¿cómo estás? Bendiciones, hey. Sony, bueno verte por ahí, un saludo a ti y a tu querísima esposa. El Sony veo en la casa, en la casa, seguro. Así que nada, ya estamos aquí en la parte final de nuestro show, gente. Así que vamos a pasar a el cierre, pero antes vamos rapidito a los anuncios de comunidad. Y si me permiten, si quieres ponerte ahí en el día en el chat, siempre tengo que hacer algo aquí. Claro que sí. Mira, por ahí dice RPR que ese no es el final. Bueno, en el anime creo que sí, pero en el manga no. Sí, eso siempre, ¿verdad? Es algo positivo de estas historias que traen al mundo de la animación, ¿verdad? En anime. Si a usted no le gustó mucho, ¿verdad? Usualmente en el manga hay algún otro tipo de final o la historia continúa. Así que eso siempre está interesante. Karin Toku llega por ahí también a su quita para Karin. Uh-huh. Lantern dice por ahí, ¡Doom! ¡Ah, diablo! ¡Doom! En verdad esta hicieron un buen trabajo, en mi opinión. Nos tiene bastante entretenidos lo que hemos visto. Dice por ahí Kurosaki, janguea de noche como lechuza, se agusa, en su cama no quieres entusa, cuando está caliente la usa, si me duermo me saca la gabusa, trivia. Wisin. Wow. Porque Wisin, sí, chacho, sí, obligado. Tiene. Usted así, gato la pegó. Dice, ¿en serio? Hasta yo no escucho reggaetón y yo sabía que era Wisin. Chacho, sí, es que esa rima es una cosa... Chacho, eso es algo único. ¡El diablo! Me dejaron a mí acá atrás, gente. Saludos, estamos aquí directamente desde el grid. Sí. No pasa nada. Dale, sí, espérate, sí, porque no me tienes que llevar para el frente, dicho que. Sí, vamos a darle forward al señor Sparrow. Ahí está, ahí está. Uy, por ahí está el Orion, Azuquita. Bienvenido, sí, brother. Sí. Espero que estén bien. Gente, recuerden que una vez terminemos el podcast, no se vayan para que sigan acumulando puntos. Si bien ya esto que está en pantalla está a la vuelta de la esquina, recuerden que, como quiera, ¿verdad? Siempre hacemos eventos acá en los cuales los puntos le vienen muy, muy bien. Nosotros acá en Nivel Escondido nos hemos distinguido hasta el momento de que los entries para cualquier evento que nosotros hacemos o son donativos, ¿verdad? En eventos especiales que hemos hecho, o son, por regla general, bacalao points, puntos de canal. Por lo tanto, en los raids, ¿verdad? Ustedes pueden acumular puntitos bien chéveres, así que los exhortamos a quedarse por ahí para el reycito que siempre damos una vez terminamos el podcast. Alex, adelante con los anuncios, brother. Sí, no, ya te saqué de Kingdom Come, tenemos a Pedro Sparrow ahí, claro. Sí, tenemos a... Pude recuperar la... ¡Qué bueno, Sony, mano! Sony fue de los que participó anoche en el tremendo bembé que se formó jugando Super Smash Bros. Ultimate. Nos reímos con cojones, o sea, a mí todavía me duele un costado, ¿verdad?, del ribcage, de tanto que me reí anoche. O sea, estuvo espectacular. Aquellos de ustedes que se perdieron el archivo, ¿verdad?, o no pudieron estar con nosotros en vivo, los invitamos a ver el archivo porque se van a reír como locos. ¿Verdad que estuvo muy, muy bueno? Qué bueno, Saribio. ¿Verdad que pudiste recuperar? Pues mira, nada, para terminar, ya estamos en la sección de los anuncios de eventos de comunidad. Y nada, gente, ya esto lo hablamos ahorita a principio de stream. Sábado 29 de marzo tenemos nuestro evento de nivel Rivals. En la transmisión del evento va a comenzar desde las 7 de la noche. Tenemos programado arrancar los encuentros desde las 8 en punto. Obviamente, vamos a darle la manito a unos compañeros que salen a las 7 de trabajar y se tardan más o menos unos 15, 20 minutos en llegar a sus hogares. O sea que van a estar a tiempo. Ahora mismo, de esta primera tanda de inscripciones, quedan 2 inscripciones disponibles. Ya mañana vamos a añadir 12 inscripciones nuevas más, porque entiendo que esta semana va a haber un equipo completo o 2 equipos que van a redimir. So, vamos a ver, ya en papel ya tenemos de 2 a 3 equipos casi confirmados, un cuarto que también está por ahí en el tintero. Yo creo que vamos a terminar el torneo con maybe 4 de 5 a 6 equipos. So, vamos a ver, así que esto va a estar brutal. De hecho, el nombre dice, esto va a ser un desbarajuste, pero un desbarajuste en donde usted la va a pasar súper bien, ¿ok? Así que ya las reglas están casi set. Yo creo que ya mañana o martes ya están publicadas en nivelescondido.com. De hecho, el artículo, ¿verdad? El documento ya está compartido en la carpeta de nosotros. Porque yo creo que ya se puede subir. Y cualquier cosa, pues, se edita. Si hay que hacer algún cambio o algo, lo hacemos on the fly, so no matter. Pues, así que, ¿cuántas hay en total? Ahora mismo quedan, de las primeras 24, quedan 2. Quedan 2 inscripciones para esa primera tanda. Que esas 24 cubren 4 equipos. 4 equipos. Pero, tengo entendido que hay 2 equipos adicionales que van a redimir pronto. O sea, yo tengo que tener disponibles inscripciones para esos 2 equipos que van a redimir pronto. O sea, que yo tengo que habilitar desde mañana 2 inscripciones adicionales. Y yo creo que vamos a terminar con maybe 6 equipos full. Hay mucho Merc for Hire también. O sea, que si usted tiene un equipo y le falta 1 o 2 personas, comuníquese en Discord. Hay unos cuantos compañeros que redimieron que están dispuestos a ser contratados por el módico precio de una bolsa de Doritos, ¿ok? Así que dése la vuelta por Discord para que sepa quiénes son. Por eso fue que creé el canal aparte, porque ahí también están los Merc for Hire. O sea, ya en el canal de Discord que hizo para el torneo, hay equipos full, y hay muchos compañeros que redimió por el hecho de compartir y jugar. No tienen equipos en sí confirmados, pero están dispuestos a jugar con quien sea. ¿Ok? Así que ya, ¿dónde está esa promo? Para anunciarlo cuando suba. Siento correr. No corrió. Déjame ponerlo por aquí el enlace. Ahí están las promos, ¿ok? Se supone que eso lo diga el bot, pero como no soy yo el que está corriendo el OBS, en el bot de Alex, bajo otra configuración maybe está, pero... No estoy corriendo el bot. Cuando hago el podcast... Pues no, está no, toda no. la... Para la próxima lo prendo, porque entonces pues sí lo tiraría. Por ahí puedes entonces encontrar, ¿verdad? Toda la... toda la dinámica de anuncios de comunidad, incluyendo lo que pasa que es nivel escondido, pero también en comunidades amigas. Ahí está tinybarrel.com/comunidad-NE. Oye, dale, las instrucciones de Marvel Rider para cuando. Y las baja, sí. ¿Okay? RP, el jueves, como llegaste tarde al stream, cuando yo arranqué el stream, discutí las instrucciones porque yo las presenté en stream. Como acabo de mencionar, la silla para mañana las publicamos en nivelescondido.com, pero yo el jueves las mostré aquí en stream y expliqué una por una. Pero como llegaste tarde, no las viste. Pero nada, yo a principio de stream Las voy a estar leyendo todas. Seguro sí, mi amor, sí. No las voy a compartir aquí porque no hay tiempo para eso, pero sí. Sí, no, es lo que se refiere al post. Sí, nene, sí. Esta semana te comentó Alex que lo va a subir. Se puede, Gato lo puede hacer un momentito, un copy-paste, porque están ahí. El documento está en nivelescondido.com. De hecho, va a tener que hacerlo él porque yo no me acuerdo las credenciales de la página de nivelescondido.com. Digo, no tenemos un documento. Pero eso es un copy, o Gato le da un toquecito ahí a lo de él en el texto. Sí, eso mismo. No, van a estar publicados, los quiero, van a estar publicados, tranquilo. Eddie Lee se jodió. Exactamente. Con el diario. ¡Wow! ¡Mi líder! ¡Wow! Así que, nada, reglas básicas, es un 6 versus 6, tienen que estar presentes a la hora de ser llamados, como todo. Si les falta un jugador al momento que les toque jugar, se va a completar el roster con un bot en modo easy, para que no esté incompleto. Si el jugador que no llegó a ese primer encuentro llega después, que fue que le pasó algo y llegó más tarde, se puede unir al equipo después del encuentro, ¿ok? Si equipo A se enfrenta a equipo B, llega un jugador tarde del equipo A, rellenamos con un bot. Después el equipo A se va a enfrentar al equipo C, pues el jugador se puede incorporar al equipo A. Yo no tengo problema con eso. Nosotros no somos tan wichitriles ni super estrictos. No, si no llego no puede jugar el resto de la noche. Sí, le podemos dar el break. Esto es para ustedes divertirse, ¿sabes? Eso lo estoy explicando el jueves. Pero claro está, y las instrucciones lo dicen, tiene que ser un jugador del equipo que ya estaba en el original roster. No vengan a meterme, tú sabes, gato por liebre aquí. No. Tiene que estar en el original roster para yo permitirle que juegue en el próximo juego, ¿ok? Hasta ahora el formato, si son cuatro equipos, va a ser un todos contra todos. Eliminación sencilla después de los primeros encuentros. Si son ¿dónde encuentro el documento? Está en la carpeta de nivel escondido. Bajo. Yo te voy a decir la página amarilla. No. No vacile, no, buena gente. Con gato no joda. Ya lo búscalo, ¿sí te acuerdas de búscalo, hijo? En la página amarilla lo puedes encontrar. No. No, chico. No. Está brutal, hermano. Ustedes son buena gente, pero ustedes no sirven, ¿sabes? ¿Verdad? Órale, que lo tiene a todo el mundo esperando la publicación de la regla hace 2 semanas. O sea, no lo puedes culpar tampoco. Le pido un that for you. LMG TFY. Gracias. Oye, eso me recordó un acrónimo que tiró Mash los otros días. Algo de Too Long. ¿Cómo fue, Gato? ¿Te acuerdas del acrónimo? Yo pensaba que estaba. Ajá, Too Long to Read. No sé qué. Too Long Didn't Read. Eso mismo. Eso mismo, yo estaba como que, ya, gracias Mash por aclararnos lo que significa. Sí, yo pensaba que estaba hablando de Lord of the Rings. Sí. De Lord of the Rings. Juradito, en el chat de trabajo. Eso mismo fue lo que puse. De Lord of the Rings, con D. Ay, cabrón. Boomer Moment of the Month. Gracias, Kuro, gracias. Too Long Don't Read. Wow. Bueno, era Too Long Didn't Read. O Too Long Don't Read. Lord of the Ring, exactamente, con D. Ese era el chiste. Ajá. El rey de el anillo. ¿Qué está pasando, Lee? Bienvenido, mi tumorcito. Azuquita para ti. Qué bueno tenerte por aquí. Gato, verifica. El It's Lee. Verifica si cayó allá. Yo creo que sí. Eso ya. Pero nada, Gato, ¿dónde encuentro la noticia? ¿Cómo es la regla? Pues mira, déjame tiene que usar ahora. Ahí es que tiene que ponerle AI a funcionar. AI, reglas de torneo de nivel rivals. En resumen, no encontré reglas ya que no las compartí. El AI, espere, continuamos esperando por el señor Alex Nation. Esa es la contestación más accurate del AI. Pregunto, sí, no, pero verifícate a ver, yo entiendo. Basta, ¿ok? Basta. Mira, justo encima de la tabla de para ajuste. Thank you very much, Kat. Anyway, yo no podía, publicar nada porque no estaba completamente, o sea, es que de verdad, hay cosas del torneo que están ever changing, so, yeah. Okay. Así que, pues. O sea, bear with me, de verdad, bear with me, pero estamos tratando. Lo que pasa es que es un torneo de una magnitud grande, o sea, en el sentido de que es equipo de 6 jugadores, tú sabes, oye, va a haber mucho bacalao jugando ahí. So, los premios, el prize pool subió para primer lugar, ya Cultura se tiró que va a auspiciar también para premios, so, el prize pool va a cambiar radicalmente, so, la regla dice una cantidad, pero van a cambiar. Van a cambiar. Ahí está. Y obviamente vamos a premiar al MVP. El MVP, obviamente, lo bueno que tiene el juego, que el juego que cuando se acaba una partida te dice quién fue el jugador más valioso. Vamos a ir acumulando, que también hay que troncar con gato para hacer una tabla de jugadores individuales para ir marcando cada vez que un jugador vaya sacando un MVP, ir marcando, y al final, obviamente, el que más nominas o el que más premiaciones MVP obtuvo por cada ronda con Checkmark, pues ya se sabe que ese jugador, o sea, fue el que más MVP obtuvo en todo el torneo, pues fue el mejor que jugó. O sea, el sistema lo va a reconocer. Con ese aspecto, pues no vamos a tener mucho problema. Así que, nada, corrido, eso. Y como dije, las reglas van a seguir cambiando, vamos a seguir añadiéndole cosas, porque es un torneo competitivo, y yo sé que todo el mundo, sí, esto va a pasarla bien, miércoles. De hecho, aquí, no, vamos a ganar, vamos a matar, vamos a comernos el mundo. Pero esperemos que la pasen bien, ¿ok? Esperemos que la pasen bien. Esa es la intención, corillo, esa es la intención. Así que ya saben, 29 de marzo, desde las 7 de la noche, por aquí en vivo, vamos a tener comentarista invitado sorpresa, así que pendiente a eso. Así que va a estar espectacular. Bueno, próximo anuncio en agenda, esto ya también lo habíamos anunciado, de que el Bacalao Fight Club Ultra Special Edition cambió de fecha, ahora va a ser el sábado 26 de abril, donde Gideon se va a estar enfrentando a IFRO 316 en dos juegos, Mortal Kombat 1 y en Tekken 8. 15 encuentros en Mortal Kombat 1, 15 encuentros en Tekken 8, que obviamente el que más encuentros gane va a ser el victorioso para esta noche, ¿ok? Así que lo esperamos a todos, esto va a estar espectacular y obviamente desde las 10 de la noche hora de Puerto Rico con la narración de el rey de Gato Sports Promotion, el señor Gatonejo, ¿ok? Así que eso va a estar espectacular. Y por último, gente, los invitamos a la nueva temporada o la temporada para este año del Bacalao Fight Club 2025, jugando a beneficios de la Fundación Unión de Puerto Rico y Extra Life, en donde 8 Extra Lifers te van a estar midiendo o volando las escamas en el dojo Bacalao buscando levantar donativos. Recuerden que el ganador recibe un donativo cortesía de nivel escondido, al igual que el perdedor también recibe un donativo de nivel escondido a sus respectivas campañas de Extra Life 2025, arrancando el viernes 4 de abril de las 10 de la noche. Este servidor se enfrenta a la Dama Alfa en Power Rangers Battle for the Grid el sábado, y este es el único encuentro que va a ser sábado. Estamos 12 de abril, desde las 10 de la noche, en Marvel vs. Capcom 2. Estamos enfrentando Metaverse Puerto Rico vs. Vidium SF. Luego, el viernes 18 de abril, en Street Fighter 6, se enfrentan Bernardi 19 vs. Spider Popo. Y cerrando, el Bacalao Fight Club 2025, se enfrenta Yerma PW vs. la Dama Alfa en Tekken 8. Y dije 8 extraífers, bueno, entre ellas son 7. Es que la Dama Alfa veló Wira en dos eventos. No sabe nada. No sabe nada, chica, está perdiendo demasiado rápido. Pero sí, va a estar bueno. Ese es el All Ladies Night ahí para cerrar el evento. Va a estar espectacular. 4 juegos completamente distintos. Esto va a estar de show. Así que los que quieran ese día darse la vuelta por acá, y os pisa ya sea con un donativo, hacer un pledge al ganador. Mira, el que gane le doy unos 5 pesitos más. El que gane y de chiva le doy 20 más. Usted vuelva a ser creativo, vuelva a ser loco. O puede el ganador decirle, mira, si gana todos los encuentros que tú ganes, te los pago a pesitos. Again, vuelva a ser creativo y auspicie las campañas de estos Extra Life que están jugando a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Esto va a estar espectacular, ¿ok? Sí, señor. Yo voy a estar donando 5 pesitos adicionales, ¿verdad? A cada win de ese Bacalao Fight Club. Zumbi. Cortesía de Sparrow Wolf. Sparrow's Nest. Let's go. Muy bien. Y nada, así como Sparrow, miren, póngase creativo. Yo sé que ya hubo un par de gente que hizo pledges para los wins en el Bacalao Fight Club, así que vamos a estar pendientes a eso. No se lo pueden perder, así que ya. Bueno, mis queridos bacalaos, ahora sí, oficialmente vamos a pasar con el cine, que hoy no es extendido, pero es que estuvo bueno el podcast. Merecía ser extendido, obligado. Así que, gente, recordamos que una vez el podcast está disponible, lo pueden escuchar en plataformas de audio digital tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, recuerden que aquí estamos los 7 días en vivo, los 7 días de la semana estamos en vivo con diferentes horarios. Recuerden que los domingos tenemos nuestro podcast en vivo desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Los lunes y los jueves estoy este servidor desde las 8 de la noche. Los martes y los sábados está el compañero Sparrow Wolf. Y los miércoles, los miércoles y los viernes está el compañero Gatonejo. Tanto Sparrow como Gatonejo están a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Y yo estoy acá desde las 8 de la noche, ¿ok? Así que jugamos una variedad de juegos diferentes, hacemos noches multiplayer, en fin, la pasamos bien con la comunidad, so que está cordialmente invitado a que le den follow a nuestra plataforma de Twitch, ¿ok? Y no olviden que seguimos, tenemos nuestra mercancía bien bacala, la consiguen bajo nivelescondido.com/mercancía, y como siempre, invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos destacamos a DRPR01, al James PR, Bernardi19, Point English y al gran Sellingdorf. Así que, bueno, y antes de irnos, Sparo, danos una última leyita ahí. Sí, claro, por ahí, gracias a Sony veo, ¿verdad? Que le dice Gatorejo, el file está dentro del folder de nivel escondido con un post-it color chinita. El folder está encima del coso aquel, al lado de la cuestión cuadrada color verde, al lado de la cosa blanca. Me avisa si tienes dudas. Get ready, dice por ahí Gideon, a Ifro. Kurosaki dice, ¿qué? Y Sony aclara que es que le estaba ayudando a Gato. Y en efecto, Gato acaba de publicar las reglas para el desbarajuste. ¡Primavera! ¡El puñeta! ¡Eso! Gracias, Gato, por ahí. Mira, en nivelescondido.com ya están publicadas las reglas. Así que esta semana, como dije al principio del podcast, va a estar corriendo por ahí, ¿verdad? En redes sociales, todo lo relacionado a la promo de Nivel Rivals, el evento de el mes de marzo, ¿verdad? Para marzo 29. Sí, señor. Dice por ahí el Rolex. La verdad que la presión del grupo es bien grande, ¿sabes? Una cosa increíble, de verdad. El Rolex, que es la que hay. Bienvenido, Rolex, a su guita. Yo soy el prospecto, el representante de Power Rangers Battle for the Grid. ¿A qué te refieres? ¿Quieres participar en un Bacalao Fight Club? Eso lo podemos coordinar rapidito. Te buscamos oponente que no hay ninguno de nosotros. Mira, el RPR dice, el jefe haciendo el trabajo del empleado. No te apures, que Alex le toca, mira, una libreta así de memo ya mismo. Eso no pasa, no pasa nada. Es más, te va a llamar a ti para que lo ayudes a firmarlo. Y estamos al día ahí en el chat, Alexito. Así que de esta, pues nos vamos en red, ¿verdad? Ya mismito. Así papi, que ya tengo así, por ahí así trabajamos en nivel escondido. Nosotros somos multitasking y siempre tenemos el background check de Gatoneo. Así que no, don't worry. ¡Ah! Mira, Rolex dice, busqué mi oponente. Soy el mejor en Puerto Rico en Power Rangers Battle for the Grid. ¿Dice quién? ¿Tú eres el que dice que tú eres el mejor en Puerto Rico? ¿En serio tú eres el mejor en Puerto Rico? Eso es autonominado. Cuéntame, quiero ver credenciales. Uy. Que me diga qué fecha para ponerlo en el calendario que tuve que comprar. Uy. ¡Hielo! Hay que buscar el campeón. Hay que buscar el campeón de vivo del año pasado. Sí. Hay que buscar el campeón de vivo. ¿Quién fue ese? Soy el prospecto. Pónganme a prueba. Gato, es mi juego favorito, dice por ahí el Rolex. Oye, gato, miedo, el Rolex. ¿Quién fue el campeón de vivo de Power Rangers el año pasado? Pues. Va sin miedo. ¿Fue Darkness? No, fue Darkness. ¿O fue DC? Yo no me acuerdo. ¿Fue DC? Yo no me acuerdo, probablemente DC. Kaiser. Mira. Ya, pero Kaiser creo que está bien quitado. Quiero pegar ese juego en Puerto Rico. Oye, estás como 7 años atrasado, sí, Rolex. Estás un poquito mal de mi hermana. Pero, como quiera que se disfruta, ¿me entiendes? Como que... Exacto. Aquí estuve en vivo. Nivel de pegarlo. Aquí estuve en vivo 2 años. Yo no creo que este año caiga. No sé. Vamos a ver, a lo mejor ahí se apunta. El Rolex, si puede probarse acá. Pero ya, un Bacalao Fight Club Special Edition, esa es la especialidad de Gatonejo. Uh-huh. Así que, olvídese de eso. Si usted quiere contrincante, usted nos dice, Gato es el manejador y coordinador de las peleas, y eso se cuadra rapidito. Kaiser. Confirmado. Kaiser fue el campeón. Excelente. Sí, ¿con quién ese fue la final? ¿Con quién ese fue la final, Gato? ¿Fue con Darkness? Ahí sí creo que con Darkness. ¿Con Darkness no ese fue la final? No me sorprendería si fue con Darkness. No recuerdo, pero... Pero, sí, mano, que... Rolex, digo, tú... Con DC. Chacho, casina. A mí, tu intención es buena, pero... Ya, un poquito tarde el party con Power Rangers. Ponme oponente. Oye, Rolex llegó rompiendo botella, sí, tirando silla. Eso es, así nos gusta. Queremos ver sangre, no hay problema. Diablo. Después pasa y gato cuadra eso. Pero eso sí, el premio siempre acá es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, ¿verdad? Y hay unas reglas específicas, así que ustedes están tirando a lo hondo sin saber. Uh-huh. Vamos a ver si el gaspelo no pela. Uh-huh. No es lo mismo tener un main que ser bueno con todo el roster. Uh-huh. ¡Quin-quin! Exactamente. Vamos a ver, Rolex. Pero sí, nos gusta esa actitud. Exactamente. Se tiró para lo hondo sin boya y sin comunicarse con el RPG. Sin saber que abajo estaba yo esperando. Además estaba Joss esperando. El helicóptero de rescate le están cambiando las aspas allá en la base con RPR. Ay, ay, ay, por favor, llaman a la Guardia Costera. ¡Ay, ay, tenemos un náufrago allí en Caje Muerto. Excelente, ay, excelente. Madre. Pero nada, bueno, ahora bueno. Sí, yo creo que no puedo, si tienes un canalcito, bueno, te está menos despedido. Sí, no, vamos, estaba pensando ir para donde Shayiri, que está jugando Split Fiction. De todos los canales que seguimos, yo creo que es el único que está jugando Split Fiction. Ese juego salió hace, ¿qué? Semana y media. Esto, y obviamente Shayi es un amor con nosotros. Aquellos de ustedes que no la conozcan, los invitamos a que consideren, ¿verdad?, darle follow a ella y a Patatín 101 XD. Y específicamente ella está ley de 3 follows para lograr un benchmark. Dale. Así que, pues dale, oye, sí, quédense por ahí para que cojan puntos, para que cojan puntitos. Son 250 puntos por cada race. So, esto es una buena oportunidad de acumular puntos si están, ¿verdad?, para redimir las inscripciones para el nivel Rivals. ¿Okay? Yes, yes. Lo puedo correr entonces, Alex. Ponlo, suma por ahí. Yes. Yeah. Igual a ti, Sony, ¿verdad? Nos vemos mañana con este servidor. So, gente, descansen, pásenla bonito y será entonces hasta la próxima. Spoiler Booth, Alex Nation, signing out. Dios los bendiga, gente. Bye bye, Zumba. Azúcar. Bye bye. Tú. ¿Dónde está la? Mira para allá, no encuentro ni la despedida. Aquí está. Ahora sí. Bye bye, gente. Ahora sí. Ok. Bye. Qué joder, gente, qué joder.